se publique en el diario oficial la ley 2334. El inciso primero de la ley 2334 establecía que esta entraba en vigencia 6 meses después de publicado en el diario oficial. Entonces, 7 de diciembre de 2005, 6 meses después, y ese después no es menor porque uno podría decir 7 meses después, 7 de diciembre, 7 de junio, no, era 8 de junio, porque el después es que implica a contar del día después. Entonces, el 8 de junio de 2006 debía comenzar la implementación del ley 2184, no fue así, partió el 8 de junio de 2007, hubo en el tanto, en 2006, ustedes recuerdan, tuvimos un cambio de gobierno, terminó el gobierno del entonces presidente Lagos, comenzó el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y había mucha discusión y opiniones respecto de si las condiciones para que la ley estuviese en quiebra de funcionamiento estaban o no. Particularmente había voces muy críticas de que no estaba ese conjunto de condiciones. Y eso lo recogió el gobierno entrante, pese a ser un gobierno, entre comillas, de continuidad respecto al anterior, hubo una revisión de aquello y se modificó la fecha de inicio de la ley. La modificación fue bastante simple en realidad, la ley 20.191. El cambio que se hizo fue donde decía entrar en vigencia 6 meses después, cambió 6 por 18. Entonces, 18 meses después. Por lo tanto, de manera automática quedaba prorrogado para el mes de junio, 8 de junio de 2007. Otra de las modificaciones que hubo, porque se aprovechó de hacer varios ajustes a la ley 2034, en la 20.191, que se crea un nuevo artículo cuarto transitorio, que crea un comité de expertos que iba a hacer una evaluación respecto de justamente esas condiciones de inicio para que la ley partiera, porque no terminó la discusión con la postergación en un año, sino que algunos dijeron no hay condiciones para que parta en 2 años, y eso podía ser prácticamente infinito. Había sin duda dificultades en términos de inicio, pero plantear que no era posible que se pusiera en marcha era también inviable. Esta era una norma que era parte de la liga maestra de modificaciones, como vimos en el diseño del 2000, vinculado a, lo que se llamó en ese minuto la reforma del sistema de infancia y adolescencia en Chile. Por lo tanto, vamos a hacer una revisión de cuáles fueron las opiniones que el año 2006, en octubre, el comité de expertos levanta, y dando cuenta de estas deficiencias y cuál debe ser la ruta para resolverlas de manera que se partiera efectivamente el 8 de julio de 2007. Bueno, fue así, partió efectivamente el 8 de julio de 2007. Quiero mencionarles algunos de los aspectos que el proyecto de ley, todo proyecto de ley que envía el Ejecutivo, hay dos vías por las cuales puede surgir una ley en nuestro país: una, un mensaje que envía el Ejecutivo al Parlamento para presentar un proyecto de ley sobre determinada materia, o una moción parlamentaria. Un parlamentario, un grupo parlamentario presenta una moción para crear un nuevo marco normativo o modificar alguno ya existente. Sin embargo, el mango del sartén lo tiene el Ejecutivo, porque el Ejecutivo es quien pone las urgencias de los proyectos de ley. Por lo tanto, un proyecto de ley presentado por una moción parlamentaria, para que tenga posibilidad de prosperar, depende fundamentalmente que el Ejecutivo lo haga propio y avance la tramitación, o le vaya poniendo urgencias. Si no le pone urgencia, un proyecto de ley permanece por años en el Congreso. Es la manera como, de pronto, los gobiernos, en la tramitación de un proyecto, cuando este se ve complicado, lo que hace es retirarle las urgencias, por lo cual el proyecto, la práctica, duerme, porque nunca va a ser incorporado en la tabla para que la comisión pueda ver el proyecto. Entonces, no es que un proyecto de ley se retire de tramitación, sino que se le quita la urgencia, es más elegante, no se retira el proyecto, pero no tiene ninguna posibilidad de avanzar. Entonces, el año 2022 se presenta el proyecto de ley a través de un mensaje del Ejecutivo, y ahí aparecen varios de los elementos que hemos revisado en la sesión de ayer. Quiero mencionárselo, tanto vinculados a lo que era esta visión del sistema tutelar como aquello que estaba referido a los marcos internacionales que nuestro país había recogido, la Convención fundamentalmente, pero también Beijing, Riyadh y otros elementos importantes. Entonces, el mensaje se presenta el 2 de agosto del 2022, se ingresa a través de la Cámara de Diputados, es la vía habitual de ingreso a un proyecto, al primer trámite constitucional, Cámara de Diputados, segundo trámite constitucional, Senado. Si hay desacuerdo, se va a una comisión mixta y luego se resuelve. También puede presentarse a través del Senado, y ese sería el primer trámite constitucional. Lo habitual es que ingrese a través de la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados. Entonces, este proyecto parte del siguiente modo, dice: el gobierno se ha propuesto como un importante desafío la completa reformulación de las leyes y políticas relativas a la infancia y adolescencia, alusión a este diseño del 2000 que vimos en el dibujo, de modo de adecuarlas a los nuevos requerimientos jurídicos y sociales del país y en especial a los principios y directrices contenidos en la Constitución Política de la República de Chile, a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales vigentes en Chile. Gran marco respecto al cual se presenta este nuevo proyecto. Es por ello que junto al proyecto de ley sobre tribunales de familia se somete a su consideración este proyecto de ley relativo a la determinación de las consecuencias jurídicas de las infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes en nuestro país. Estas iniciativas legales, no voy a leer todo el mensaje, estoy leyendo partes fragmentadas de él para dar cuenta de cómo se vincula con lo que estábamos viendo. Estas iniciativas legales forman parte de un conjunto integrado de reformas que abarcarán también a la ley orgánica del Servicio Nacional de Menores y el sistema de financiamiento de la red de atención cooperadora de este organismo. Se refería a la nueva ley de subvenciones que también se aprobó en el 2005, cuyo objeto es concretar una completa modernización de la legislación y políticas que se realizan para garantizar y promover el desarrollo integral de la infancia. El presente proyecto de ley tiene el propósito de reformar radicalmente la respuesta del Estado ante los actos que tienen carácter de crimen o simple delito cuando son cometidos por personas menores de 18 años, introduciendo por primera vez en Chile un sistema de responsabilidad penal especial para los adolescentes entre los 14 y los 18 años. Por lo tanto, esta ley elimina por completo lo que es el discernimiento y establece que desde los 14 años todas las personas son responsables penalmente. Hay, por cierto, cuestiones más generales que pueden aducirse respecto de si la persona es responsable a los 14 años, como esta condición que nuestro Código Penal plantea del loco o demente, que estaría exento de responsabilidad penal. Desde un punto de vista jurídico, esta reforma se fundamenta en que la actual legislación de menores, en no pocas materias, entra en contradicción con disposiciones de la Constitución y de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Y en algunos casos, directamente vulneran estos cuerpos jurídicos. Es una alusión directamente a lo que veíamos ayer en ese sentido. La informalidad del sistema tutelar de menores, que se estableció en nuestra legislación con la intención de beneficiar a niños y adolescentes, ha permitido el surgimiento de un sistema punitivo tutelar que no se somete a los controles constitucionales propios del sistema penal formal y que es fuente permanente de vulneración de derechos constitucionales tanto en el ámbito procesal como el de las garantías sustanciales. O sea, tanto en lo sustancial, desde el punto de vista penal, como en el proceso, altera. ¿Y cómo se altera aquello? Se establece. Se dice, procesos sin forma de juicio, aplicación de medidas sin participación de abogados defensores y dictadas por tiempo indeterminado. Sanciones privativas de libertad que vulneran el principio de legalidad a través de la utilización de fórmulas abiertas como la irregularidad, los desajustes conductuales y el peligro material o moral, haciendo alusión directamente a aquellos elementos, son algunos ejemplos que demuestran que las leyes de menores adolecen de serias deficiencias para garantizar los derechos de los niños y adolescentes. Y ahí continúa luego con un desglose mayor de lo que son el conjunto de inconsecuencias que dan lugar al sistema que relatábamos el día de ayer y que era necesario modificar fundamentalmente. Si ustedes se fijan, se dice una transformación radical del sistema. No era simplemente que estuviesen, por ejemplo, una mejora a los tribunales de menores, tal como ocurrió en su minuto con la reforma procesal penal, que fue también un cambio muy necesario. Chile parte el año 1906 con un código de procedimiento penal, y en el mensaje del Ejecutivo, cuando se aprueba el código de procedimiento penal en 1906, se dice que ese sistema no es el más adecuado, porque lo que ya estaba vigente en muchos países del mundo era un sistema contradictorio, en que había partes impugnas en un proceso penal, no era una figura que concentraba todo, pero que por razones de financiamiento y de manera temporal se iba a implementar el sistema que se llevó a cabo en 1906. Bueno, esa temporalidad duró poco más de 100 años, o sea, las soluciones transitorias pueden durar mucho tiempo, hasta lo que fue la reforma procesal penal, que modificó por completo el sistema de justicia en el ámbito de el procedimiento penal. El Código Penal vimos ya que sigue siendo el que tenemos desde 1874, pero el Código Procesal Penal cambió radicalmente, y ahí también hubo mucha discusión. Había voces que planteaban que lo que había que hacer era aumentar la cantidad de juzgados del crimen, porque había muy pocos, y eso era la razón por la cual se atochaba tanto el sistema, lo que es cierto, absolutamente. Había un atochamiento tremendo porque eran muy pocos jueces del crimen. Sin embargo, eso no atacaba la naturaleza del sistema. Y lo que se hizo fue un cambio completo, radical. Había quienes planteaban que no iba a ser posible hacer aquello, que hubiese un fiscal, que hubiese un abogado defensor, que las audiencias se citaran vía electrónica, eso para la televisión, para las películas, para otros países, pero en Chile no iba a funcionar. Entonces hubo muchas voces críticas respecto de la implementación de la reforma, que también partió, por cierto, un poco más tarde que el conjunto de instalaciones en otros países de la región de reformas procesales penales. Sin embargo, en el caso chileno, el nivel de profundidad de implementación de la reforma fue mucho mayor que países que habían partido mucho antes. En Argentina, por ejemplo, que partió mucho antes que Chile, todavía hay expedientes en papel que circulan de un tribunal a otro. En Chile los papeles ya no existen, todo es vía comunicación digital. Entonces el éxito de implementación de la reforma fue notable, y eso partió en el 2000 de manera progresiva. Lo mismo partió inicialmente en el 2000 las regiones de Coquimbo y la Araucanía, fueron las primeras regiones que partieron, y luego progresivamente iban a ir cayendo el resto de las regiones, el concepto que se ocupa en materia de proyectos de ley, las caídas en términos de implementación en los años siguientes, hasta el 2004, en que se implementaba en lo que todos consideraban la madre de todas las batallas, la región metropolitana, porque ahí, de ese minuto, la región metropolitana concentraba el 60% de todas las causas penales del país. Por lo tanto, era donde se juzgaba la implementación de la reforma. Y eso iba a ser el año 2004 la implementación, y finalmente se postergó para el año 2005. Ahora, una de las ventajas de la gradualidad de implementación es que te permite ir haciendo ajustes al proceso de cambio. Es muy necesario ese proceso de implementación, porque una cosa es el diseño y otra cosa es la puesta en marcha. Iván Zamorano lo recordará muy bien con la puesta en marcha del Transantiago, cuando él, se acuerda, fue la figura de implementación del Transantiago, y después Lo único que quería era esconderse y que nadie lo viera, digamos, por toda la complejidad que tuvo esa puesta en marcha, que no fue gradual, fue de una sola vez, fue un desastre completo. Entonces, acá esa gradualidad permitió ir haciendo ajustes hasta el inicio final, el año 2005. Entonces, en ese contexto, el año 2002, se presenta este proyecto de ley que les acabo de señalar. La revisión duró 3 años hasta la publicación en diario oficial el 7 de diciembre del 2005. 6 meses y luego 18 meses, por lo tanto, 8 de junio del año 2007. ¿Qué nos plantea este informe de la Comisión de Expertos de octubre? Porque se postergó en el 2006, se creó esta Comisión de Expertos, donde participaba gente de UNICEF, destacados juristas del país, destacados profesionales del área social, psicológica, provenientes de distintas disciplinas, muchos abogados respecto al tema. Y levantaron este primer informe, cuyo formato es distinto a lo que estamos viendo, porque recoge el formato inicial de este informe de la Comisión de Expertos sobre Responsabilidad Penal Adolescente, octubre de 2006. En ese momento ya debería haber partido, pero no partió, y esto levanta lo que se consideró fueron los nudos críticos principales. Lo traigo a colación para ver justamente ese contexto de puesta en marcha de inicio, y porque también explica por qué luego se hacen modificaciones a la ley 2334, porque hay cuestiones que nos quedan en absoluto resueltas de manera definitiva. Entonces, aquí se hace una pequeña introducción sobre qué significa la ley 2334 y que constituye, plantea la formulación de una completa política criminal de prevención y control de la criminalidad juvenil, y ahí plantea lo mismo que estaba en el mensaje de la constitución política como base y otros instrumentos internacionales vigentes. Y también se plantea que, y aquí va el desafío más en términos de implementación, no solo de cómo hacemos el dibujo de lo que debería estar ocurriendo, instauración de un sistema altamente complejo, tanto en la perspectiva jurídica como en los desafíos de coordinación que involucra, las transformaciones, cambios de objetivos que pretende y persigue. O sea, se releva que implica esta transformación que venía. La comisión da cuenta de que desde que se convocó su funcionamiento en agosto hasta el mes de octubre que se entrega este informe, han funcionado en 10 ocasiones, que han revisado mucha información estadística, información proveniente del SENAME, del CONASE, de Gendarmería y también de Justicia, que estaba a cargo de la implementación del nuevo servicio. La implementación de la ley. La implementación no radicaba en el SENAME. SENAME ejecutaba la puesta en marcha de la ley del 34 con todo lo que eso involucraba. Pero desde Justicia se velaba por cómo se llevaba a cabo la implementación de este proceso. Entonces también presentaron distintos actores, carabineros, investigaciones, la Academia Judicial, los nuevos actores, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, y también la Comisión visitó centros que estaban invitados por el SENAME y entrevistó tanto a adolescentes como a quienes trabajaban en esos espacios. Entonces el informe tiene fundamentalmente 2 aspectos, vamos a centrar fuertemente sobre lo primero, que es los núcleos programáticos, y en que se identifican 5 ejes principales en torno a los cuales se establecía que aquello ponía en cuestión la implementación exitosa de la ley y cuáles son las recomendaciones. Y aquí es interesante que veamos cuáles son esos puntos, y ustedes también puedan levantar la opinión, entiendo que hay algunos de ustedes que también estaban cuando esto arrancó, para verificar si efectivamente esas condiciones se resolvieron y cómo se resolvieron, si efectivamente aquello ocurrió. Y el tema de las visitas a centros, cuáles son las principales impresiones y conclusiones de la Comisión tras la visita realizada por los expertos a los centros privativos de libertad en aquella época, año 2006. Entiendo que todos ya habían nacido en 2006, aunque no hayan estado trabajando en esta área todavía. Entonces, los 5 núcleos problemáticos para la implementación se desglosan de esta manera. Estos son los puntos que se identifican. Primero, obstáculos normativos y problemas del diseño legal institucional. Y este, ¿cómo decirlo? De manera que no suene ofensivo. Si tú pones dos abogados, vas a tener tres opiniones sobre un tema. Entonces, he hecho una ley, habitualmente los abogados dicen, la ley no quedó bien. Es un plazo. Entonces, este no era un punto respecto al cual se invitó a la comisión a hacer su análisis. Pero como había muchos abogados, era un tema que fue inmanejable. O sea, de todos modos, apareció el que se levantó información respecto de que la ley requería justicia, necesariamente. Y ese es un tema de nunca acabar. O sea, si uno visualiza este tema, vamos a ver cuáles son los principales aspectos que se levantaban sobre obstáculos normativos y problemas del diseño legal institucional. En lo institucional se podría pensar también el tema de la visualización de un nuevo servicio, pero no fue así, no fue el foco como tal. En ese minuto no se consideraba, tal como nos aparecía en este dibujo del 2000, aquí tampoco aparecía con tanta fuerza el que en realidad había que crear dos nuevos servicios en lugar de que dentro de uno mismo se diferenciara lo que se llamaban las vías de intervención. Temas vinculados a la determinación de la carga y flujo del sistema, vamos a ver eso en detalle, que específicamente se refiere a que no se consideró adecuadamente cuál iba a ser la carga de trabajo con los distintos programas que se estaban diseñando, cuál era la oferta programática, la que implicaba la creación de un sistema especializado de formación y capacitación de las instituciones involucradas. Muchas instituciones antes que partiera la ley y parte de las críticas para el inicio de la misma, el 8 de julio de 2006, era que no habían recibido información suficiente. No habían sido capacitados para lo que venía, en términos del cambio que se estaba estableciendo. Y eso era absolutamente cierto, no es que se inventara como tal. Y otro era el fortalecimiento institucional, el seguimiento y la coordinación de distintas instituciones. El primer punto, aparece ciertos elementos, como les digo acá, son aspectos más técnicos, jurídicos, que no todos ellos fueron considerados para decir estamos en condiciones de partir. De hecho, aparecía, decía la comisión, una serie de normas de implementación dudosa de la que dependen aspectos clave para cualquier planificación del trabajo en relación al nuevo sistema. Eso es discutible, si efectivamente esos puntos eran tan claves para el inicio, porque había temas planteados que para su resolución implicaba en verdad una nueva discusión legislativa, y ya había habido 3 años de discusión para llevar a cabo esta ley. Entonces, reabrir la discusión legislativa, si lo hacemos corto, serían 2 años, y no sabemos cómo pudiese salir también aquello definitivamente. De hecho, había una serie de temas que la ley había incorporado, que en un contexto de discusión donde lo punitivo primaba fuertemente como marco cultural vinculado a la discusión del proyecto de ley, se había podido sortear esa pretensión más punitiva. Entonces también estaba el riesgo de que si tú volvías a la tramitación del proyecto, esos aspectos, en lugar de avanzar, podías terminar retrocediendo, de ver lo importante en eso. Entonces, simplemente a título más bien enunciativo, señalar que las principales observaciones acá tenían que ver con definición a partir de los conceptos técnicos del crimen, simple delito y falta, apuntando fundamentalmente a la posibilidad de establecer una suerte de catálogo de penas específicas para adolescentes infractores de ley. Que no fuera el mismo catálogo que para los adultos, o que no estuviese amarrado el catálogo de penas al catálogo de adultos. Lo que fue un tema siempre en tensión durante los 3 años de tramitación del proyecto. En ese tiempo yo trabajaba en el Ministerio de Justicia, estaba a cargo, en ese tiempo era la división, lo que hoy día es la División de Reinserción Social. Entonces me tocó participar de ese proceso de tramitación del proyecto de ley junto con el equipo de la División Jurídica del Ministerio, que era quien lideraba ese proceso. Y esos elementos siempre estuvieron en discusión fuerte, y la duda era si finalmente el catálogo podía ser incluso más punitivo que el catálogo de adultos, que algunos parlamentarios presentaron propuestas en esa línea. Entonces se acordó en algún minuto no avanzar en esa dirección por el riesgo que eso implicaba, pero los abogados de la comisión de expertos volvían a poner este tema. El alcance de las medidas cautelares que se pudieran aplicar, particularmente acá, referido a un aspecto que en la ley no estaba expresamente señalado, que es lo que ustedes conocen como los programas de medidas cautelares ambulatorias. Si ustedes buscan en la ley 20.084 alguna referencia a la medida cautelar ambulatoria, lo pueden leer completo, pierden el tiempo porque no hay ninguna referencia en la ley 20.084 sobre medidas cautelares ambulatorias, sino que ellas aparecen como la aplicación supletoria del Código Procesal Penal, en una interpretación que hizo el equipo del Ministerio de Justicia, diciendo que se podía aplicar el 155 letra B del Código Procesal Penal, que establece la sujeción a la vigilancia de la autoridad, y aparece. Entonces, acá lo que se planteaba era que efectivamente hubiese una mención más explícita de aquello. También implicaba abrir el proceso de discusión parlamentaria, lo que se buscó evitar a toda costa. Entonces, por eso que se hizo esa reinterpretación, que la Contraloría aceptó perfectamente y por lo tanto avanzó. No estaba la señora Dorothy en ese momento, por lo tanto el proyecto avanzó, esa cuestión avanzó de manera importante. Las normas de terminación y revisión de penas siempre es una cuestión procesal que puede tener más de una quinta lectura sobre ello. Va a depender del abogado, de la posición teórica que tenga, del interés que pueda manifestar respecto a un tema. Por lo tanto, ese es un tema clásico de conversación entre abogados. Acá tenemos abogados. Podemos hablar tranquilamente. También los espacios en el ámbito legal institucional para la información técnica era un tema no menor que era importante considerar. Y cuál era el impacto de modificaciones en el derecho penal de adultos. Que como está sujeto el catálogo de penas al derecho penal, al código penal, nuestro código penal se establece qué es lo que se considera como crimen, simple delito o falta, cualquier modificación en el código penal iba a afectar también el tema de adolescentes. De hecho, una modificación posterior respecto a la ley de violencia intrafamiliar estableció el tema como delito. Entonces también aparecía como un elemento que podía ser incorporado respecto a adolescentes. Los cambios que hubo posteriormente en relación a la ley de drogas, la ley 20.000, que también estableció un conjunto de faltas penales que también se incorporaban dentro del catálogo. Entonces, eso fue un costo que se asumió, en definitiva. Porque entrar a revisar de nuevo o hacer de nuevo una tramitación de un proyecto de ley que ya había durado 3 años, y en el cual había habido que hacer un conjunto de movimientos casi de contorsionistas para sacar el proyecto de ley tal como había salido finalmente, con avances, pero también con pérdidas. Uno de los temas que incorporaba el proyecto original del Ejecutivo del año 2022, del año 2002, perdón, en agosto, era elementos de justicia restaurativa. Y eso no pasaron, particularmente en el Senado. Que se sacaron en ese minuto. Se objetó que no correspondía, que se estaba beneficiando a quienes cometían delitos, y finalmente se retiró eso del proyecto de ley. Y bueno, volvió a aparecer ahora en la 21.527 con todo el tema de mediación, en otro periodo, en otro minuto. Entonces, estos son los primeros elementos más bien del diseño legal institucional, en donde lo propiamente institucional tiene que ver fundamentalmente con los espacios de información técnica que era necesario de poder construir e incorporar dentro del nuevo sistema. Lo demás aspecto fue parte y acompañó y acompaña hasta hoy día en la discusión. Ustedes pueden ver abogados que dicen que cómo se determina y revisa las penas en justicia juvenil tiene errores fundamentales desde el punto de vista del derecho, y otros que te dicen que está correcto, que el derecho comparado recoge esas mismas formas de expresión y son además concordantes con lo que establece la Convención Internacional de Derechos del Niño. Hay los primeros que dicen que la Convención es una ley más, por lo tanto tiene que ser interpretada a la luz de otras leyes, y siempre en colisión el tribunal tendrá que resolverlo. Entonces es un tema, insisto en ello, de nunca acabar, ¿no? De discusión infinita en relación a ese tema, y de alguna manera hay que señalar. Las recomendaciones que hace la Comisión respecto de este primer núcleo de obstáculos que identifican es que, dan cuenta de que condicionan la construcción e implementación del nuevo sistema y hay que proceder a su revisión y eventual modificación de manera adecuada a los objetivos propuestos por el legislador, y la Comisión continuará realizando una detallada y exhaustiva revisión de estas normativas como forma de determinar con precisión otros obstáculos de esta índole que condicionan una adecuada implementación. Entonces, hubo luego otros informes, no vamos a hacer la revisión de los otros informes, es solo este primero para dar cuenta de este contexto previo de la implementación de la ley 20.034. Continuaron la discusión respecto a este tema y aparecieron otros elementos también legales, pero no se iba a avanzar con ello. Tampoco es algo que tú le podías decir a la Comisión: mira, esos elementos que ustedes están levantando no los vamos a trabajar. Era inviable, pero fue evidente que eso tenía ese sentido absoluto. Respecto de la determinación de la carga y flujo del sistema, y aquí ya entramos en temas claramente vinculados a implementación de lo que está señalado, el diagnóstico de la Comisión es que no existía a ese minuto, octubre del 2006, siendo que la ley debía ser partido en junio de ese año, información consensuada ni homogénea acerca de la carga del trabajo potencial del sistema. Dicho de otra manera, cuántos iban a ingresar a libertad asistida, cuántos iban a ingresar a libertad asistida especial, en qué región iba a ser más la carga, cuántos iban a ir a sistemas de privativo de libertad, y los estudios que había eran muy antiguos, antes, previo a la etapa de debate legislativo de ley, no había actualización respecto a esta información. Y esto sí que era un tema que ponía en cuestión fuertemente lo que podía ser la implementación de la ley 20.084. Entonces las recomendaciones es que de manera urgente se debía realizar una estimación actualizada y completa de la carga de trabajo sobre la base del modelo establecido por la ley. ¿Cuáles son las sanciones que operan? ¿Cuáles son los tiempos de aplicación? ¿Cuáles son las duraciones de la misma? ¿Cuál es la cobertura actualmente existente en las instituciones? ¿Qué es lo que existe? Y aquello complementándolo con las normas técnicas que se supone debiera existir en la nueva área programática. Esta estimación de trabajo debe realizarse además, establece en forma coordinada con las diversas instituciones involucradas en el sistema. Y eso se propuso que la coordinación de dicho estudio fuera asumida por el Ministerio de Justicia contemplando los recursos para ello. Este informe partió en el mes de, se hizo el mes de octubre del 2006, a fines de noviembre del 2006 partió el estudio respecto de determinar los flujos de carga del sistema. Y ahí se evidenciaron dificultades importantes respecto de la capacidad institucional, tanto del SENAME como de las instituciones colaboradoras para llevar a cabo este proceso, y se realizaron varias acciones para subsanar aquello, de manera que partiera efectivamente como ocurrió el 8 de julio de 2007. Nunca están, por cierto, tampoco todas las condiciones que tú necesitas. Varias de ellas se van construyendo en la marcha, pero hay elementos que requieren estar presentes sí o sí, sin lo cual es muy difícil que estén. Pero este elemento se recogió de manera inmediata y se puso en marcha un estudio en esta dirección. Tercero, respecto a la oferta programática, se evidenciaba una falta de claridad en los contenidos de los programas y su relación con las sanciones que la ley establece. O sea, las normas técnicas que se planteaban eran casi las mismas normas del sistema previo que tenía el servicio, el cual había habido fundamentalmente adecuaciones de lenguaje. En lugar de decir libertad vigilada, se había puesto libertad asistida. Un poco más que eso, en realidad, estoy exagerando, pero para dar una imagen, dando cuenta de que en verdad no estaba todo establecido como norma técnica vinculado a lo que la ley establecía. El trabajo había sido débil en ese sentido. Y particularmente la oferta programática en centros cerrados se cuestionaba la factibilidad que existía de la aplicación y éxito del inicio de los programas en centros cerrados vinculados con la infraestructura y condiciones de los centros, que estaban muy hacinados y había una falta de espacios adecuados importante. Dificultades en la oferta educativa, de capacitación, de reinserción y tratamiento. Eso se levantó con fuerza. Y sabemos que eso, no sé si tiene información al respecto, se resolvió finalmente. ¿Qué podrías comentar? No, respecto de la factibilidad de aplicación de la infraestructura y condiciones de los centros, la administración directa, no, por ese problema que había en esta fecha cuando se quería transitar a esto, lo vivimos nuevamente ahora en la instalación del servicio. Claro. Bueno, esa infraestructura que en algún momento se pudo avanzar a mejorar en aquel momento fue la que se mantuvo hasta ahora. Por lo tanto, ahora cuando nos tocó instalar el servicio, nos encontramos con unos problemas de hacinamiento y falta de espacio adecuado para toda la oferta programática que el servicio de reinserción propone, que se instala al interior de los centros de administración directa. No están las condiciones y tampoco está el espacio presupuestario para poder avanzar en condiciones de habitabilidad, en condiciones de espacio adecuado para distintas ofertas programáticas al interior de los centros de administración directa. Esa es una realidad que recordemos que el año 79, cuando se crea el servicio al CENAME, todo lo que se realizaba se privatizó. Por lo tanto, no quedó ningún programa, no había administración directa. Aquello aparece recién desde el 90 en adelante, en donde se decide construir un recinto para aquellos que tenían esta condición de infractores de ley, sin que tuviésemos todavía esta ley. Y se decide la construcción de lo que se llamó en ese momento Tiempo Joven, que hoy día es el CIPCRC San Bernardo. Y todo se hace rápido, apurado. Como se dice, andar apurado es perder el tiempo. Porque necesitas un minuto para poder ver que existe, que hay, entonces en ese minuto se le pidió a un equipo de arquitectos hicieron el diseño de este recinto. Entonces empezaron a ver qué tenían y ellos tenían y habían presentado anteriormente a la autoridad del ministerio el diseño de un centro muy moderno, muy adecuado para protección, que tenía el diseño de casas con pasillos que conectaban las casas, con espacios centrales para el encuentro de los chicos que estuvieran en residencia, de manera que hubiese interacción para eso, y alguien dice, oye, pero si está ese diseño, pues hagamos eso. Entonces, era hacer el diseño de una residencia que mejoraba con mucho las residencias que existían, pero que no era adecuado para adolescentes infractores. O sea, los chicos que ingresaban inicialmente a Tiempo Joven, cuando pasaban de una casa a otra por los pasillos, los que estaban ahí los asaltaban y les sacaban la ropa, les pegaban. O sea, entonces el primer recinto que tuvimos era un recinto que no tenía la noción del tema arquitectónico en materia carcelario y particularmente vinculado a cumplimiento en el caso de adolescentes infractores. Ha tenido un desarrollo en los últimos 18, 20 años impresionante, pero en ese minuto prácticamente no existía. Si tú querías construir una cárcel para adolescentes, tomabas el modelo de una cárcel de adultos y la instalabas acá. Lo más reciente, lo más novedoso fue el Centro Metropolitano Norte, en Tiltil, que también tiene otras dificultades, pero ese fue construido especialmente para este tema. Entonces, y eso ocurrió, tal como ocurrió esto con Tiempo Joven en la región metropolitana, el resto del país tenía infraestructuras similares, equivalentes. Coronel fue una excepción, en términos de construcción, como un recinto, pero Coronel seguía la estructura de una cárcel de adultos. Ese es el diseño que tenía que estar incorporado. Entonces, pero antes incluso de la infraestructura, pensar en cómo podía ser la oferta programática dentro de los recintos tenía estas dificultades importantes. Y también, ¿qué pasaba con las modelos de ejecución de la condena en un recinto administrado por Gendarmería? Gendarmería, cuando se aprobó la ley 20.084, suspiró aliviado. Porque dijo, no tenemos nada que ver con adolescentes infractores de ley. Se acabó para nosotros. Ya no, secciones de menores no existen, no va a haber. Y cuando se le explicó que el artículo 56 de la ley establecía que eventualmente un adolescente después de los 18 años podía tener que ir y ellos tenían que tener un espacio que se llamaba sección de menores, se les vino el mundo abajo. Entonces, finalmente, ¿en qué concluyó aquello? Es que en cada región del país hay una cárcel que tiene habilitada una sección de menores. Que la norma dice que tienen que ser las mismas condiciones que en el resto, pero bueno, sabemos que también aquello no es tan así. Entonces, también fue un tema en términos de la aplicación de aquello en el caso de Gendarmería. Luego, la oferta programática, este tema fue el primero levantado, cómo se iba a ejecutar la condena en caso de que se traslade un joven. Y el segundo punto es cuál es la oferta programática y la red social comunitaria que estaba activada para dar respuesta a los distintos requerimientos que los adolescentes, las adolescentes, infractores e infractoras de ley penal podían ir teniendo. Entonces, los programas demandaban fuertemente una red social comunitaria muy activa, que estuviese funcionando, que fuera articulada, que tuviera la capacidad de responder, y también de los servicios públicos, que presenta importantes dificultades para satisfacer las demandas de la población en general. Pensemos solo en la temática de salud mental. En ese minuto, para jóvenes en el país, el año 2006, había 7 camas psiquiátricas. No para jóvenes infractores, para jóvenes del país. 7 camas psiquiátricas. Entonces, en ese esquema, la posibilidad de que hubiese respuesta para jóvenes infractores que requerían atención especializada. Hoy día el tema ha avanzado. Creo que hoy día es mejor que antes, pero tampoco es que esté totalmente resuelto ese elemento. Entonces, aparecía la necesidad de altos niveles de coordinación que no se evidenciaba que estuviesen existiendo en particular. Y para definir con claridad cuál es la oferta de programa, había que conocer, y ahí volvíamos al segundo punto que habíamos anteriormente, cuál es la demanda que va a enfrentar el sistema para estimar qué programas van a ser necesarios y cuántas plazas van a requerirse para su correcta implementación. Entonces, las recomendaciones acá es que debía por completo redefinir las normas técnicas vinculadas a que debía ser libertad asistida especial, libertad asistida, servicio en beneficio de la comunidad, reparación del daño, respecto al cual había una cantidad de expectativas en términos de implementación. Algunos decían que reparación del daño iba a tener una cantidad enorme de demanda dentro del sistema, porque los estudios decían una cosa completamente distinta por cómo quedó la norma, cómo quedó establecida. Vamos a verlo eso en un ratito más. Pero aquí en particular, cómo establecer las organizaciones técnicas del Senado en relación con los programas, particularmente revisar las opiniones de operadores, sobre todo en el ámbito regional. Esa recomendación se hizo, está escrita en el informe, es una presentación del informe, el informe es mucho más extenso, pero queda para efectos históricos. No. El Sename avanzó efectivamente en la definición, pero yo no diría que se hizo considerando las opiniones de los operadores, sobre todo en el ámbito regional. Eso no ocurrió así. Y también se plantea como recomendación que la oferta programática permite revisar experiencias concretas y buenas prácticas de intervención que pueden ser validadas y replicadas. Eso implicaba también un proceso por parte del servicio muy activo en esa materia que tampoco se llevó a cabo. Hubo intenciones. Recordemos que una de las modificaciones que la ley 21.527 establece en la creación del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil es un área de un departamento de estudios muy robusto, del cual careció siempre el Senado. Senado siempre tuvo un área de estudios, pero nunca figuró en la orgánica del servicio. Y la importancia que tenía esa área dependía del director de turno. Si le parecía que era más importante, le daba más relevancia, si no, pasaba ahí como casi como una huesera, donde eran destinados aquellos funcionarios que tú no querías que estuvieran en tal lugar, los mandabas a estudios. Y ahí no pasaba nada, porque no había financiamiento, no había nada, pero era un lugar donde enviarlo. Ese concepto se ocupa, no sé si se ocupa acá, en la zona norte se ocupa bastante, en Iquique, con Soria en su minuto, había un área de la municipalidad que lo llamaban efectivamente la huesera, incluso los funcionarios lo habían puesto en la entrada, la huesera, que era un lugar en que cuando un funcionario se peleaba con Soria, lo mandaba allá. Y no hacían nada, pero lo mandaba a ese espacio, estaba ahí. Entonces muchas veces, desgraciadamente en el caso del Sename, el área de estudios pasó a ser casi como esa huesera, el que tú veías que no funcionaba mucho en otra área, a estudios. Entonces con eso no había mucha posibilidad de poder revisar experiencias concretas, relevar buenas prácticas de intervención que pudieran ser validadas y replicadas. No, no era muy posible que eso de que te aprobaran. No, una anécdota. A ver. No. No, repetirle. El concepto huesero. El concepto es nuevo para nosotros. El concepto es nuevo para nosotros. Bueno, me llamó la atención. Cuando yo llegué ahora al servicio me encontré que la última etapa de Sename había una unidad que era unidad de asunto menos importante. ¿Unidad? De asunto menos importante. Se llamaba así. Y ahí estaban estas personas. La unidad de asunto menos importante de Sename estaban las personas que efectivamente consideraban los directores o las jefaturas que tenían que enviarla a esa unidad. Y seguramente debe haber habido un jefe de la unidad. Cuando iba a la institución decía yo, soy jefe de la unidad. Y incluso había una oficina. ¿Tenían oficina? Claro. Tenían oficina. Sí, no estaba mal equipada, no era la mala oficina. Y lo que llamaba la atención era que habían personas, por supuesto ahí, y que estaban en la institución. Y ellos eran parte de esa unidad. Y no generaban ningún cuestionamiento respecto a que los tuvieran en esa unidad. Claro, las hueseras existen, por lo tanto, están instaladas. Y bueno, hay muchos términos en la política pública que hacen referencia a elementos de ese tipo y también a usuarios que se instalaron por décadas. En salud, por ejemplo, cuando ustedes vienen de salud, no sé si ubican la categoría BDM. Durante muchos. Sí, BDM. Aparece de repente todavía en algunas fichas clínicas. A pesar de que se prohibió. Ocurría muchas veces que profesionales la evolución tenían que atender a personas que eran muy requerentes del servicio, muy excesivos, mujeres. Todavía y como una manera de advertir a los colegas que iban a verla posteriormente, se ponía, en vez de poner vieja de mierda, se ponía BDM. B, V mayúscula, D minúscula, M mayúscula. Y se ponía en la ficha, en la clínica. Entonces el profesional que después le tenía que atender, revisaba la historia y veía ahí, sabía con quién se encontraba. Tanto fue aquello que Salud dictó un instructivo para prohibir que se utilizara el término. Pero tú dices que todavía aparece. Sí, es que fichas que son antiguas. Si yo, por ejemplo, me daba el trabajo de revisar la historia clínica completa de un usuario, encontrabas BDM todavía dando vuelta en evoluciones, porque las evoluciones no se borran. ¿Cómo que su vida fue así? Sí, en algún momento fue BDM ya no. Pero sí, todavía aparece, sobre todo obviamente en pacientes como con. Que son de mayor complejidad o estos que están constantemente egresados de alta administrativa y vuelven a ingresar o tribunal pide que vuelvan a ingresar, más BDM uno encuentra ahí en la... Nuestra visión de atención pública está llena de cosas de ese tipo, o como las bolseras. Entonces, esta fue, a mi juicio, una muy buena recomendación de la comisión, pero era inviable de que pudiera... llevarse a cabo, digamos. el servicio no tenía condiciones y la coordinación que se hacía desde el Ministerio de Justicia tampoco permitía avanzar en un detalle de ese tipo para dar cuenta de ese elemento. Y sigue siendo, en mi juicio, un tema pendiente. Pero hoy día ya, y además esta definición en que se va a entrar luego con el MIE para evaluar programas, que en la fase que viene a futuro ahora, los países que ya partieron con aquello, con un sistema como el nuestro, establecen una cantidad de años para que los programas funcionen y luego se les evalúa por parte del área de estudio. Y van a ir quedando los programas que funcionen, que tengan evidencia de efectividad. Entonces, si una institución de pronto tiene un programa, qué sé yo, reducción de la violencia, manejo de la ira, que no tiene evidencia, bueno, y si otra institución tiene un programa que tiene evidencia, tendrá que tomar aquel para que se pueda llevar a cabo. Pero no pasa nada si no funciona en ese sentido. Cuarto núcleo, creación de un sistema especializado de formación y capacitación de instituciones involucradas. Gran tema. O sea, creo que no hay que ser muy, muy sagaz para percibir que este ha sido un núcleo, cualquiera sea el sistema en el cual estemos, tutelar, justicia juvenil, justicia restaurativa, la Comisión da cuenta de que no se cuenta con un sistema especializado diferente al sistema adulto y que no se hace simplemente una extensión de este en el ámbito penal y que debiese capacitarse los principales actores del sistema, casos llevados por personal especializado y particularmente sobre modelos y procesos de trabajo que pongan especial atención a aspectos relativos al desarrollo y etapas de la adolescencia, así como la dimensión jurídica normativa. La ley de 1034 establece ciertos contenidos de la especialización que están planteados. Vamos a revisarlo luego. Y uno de ellos tiene que ver con el tema de desarrollo y etapas de adolescencia. Entonces, este tema sigue siendo y permanece hasta hoy día vigente, la necesidad de formar permanentemente, porque, por cierto, la mirada que hemos tenido respecto de la adolescencia, de los temas de juventud, son distintas, y van cambiando, y van desarrollándose nuevos contenidos, habiendo nuevos aprendizajes, nuevas investigaciones. Ustedes mismos de pronto participan en programas de formación especializada, de magíster, hacen una investigación. Ahí hay datos súper interesantes para poder ir aplicándolos también a lo que es el desarrollo del sistema. Entonces, ¿qué se plantea acá como recomendación? Lo primero que salta a la vista es que este proceso debe ser permanente. Uno pudiese hoy día terminar de revisar todo lo que existe en materia de modelo de intervención en justicia juvenil y ya mañana está con algunos temas que ya no aplican. Así va, no está escrito en piedra que sea permanente. Y debe incluirse en las áreas de formación aspectos vinculados a desarrollo y etapa de adolescencia, sobre cultura juvenil, sobre consumo de alcohol y drogas, sobre importancia de grupos pares, entre otros. Si uno ve las temáticas hoy día, 2026, después del 2006, aparecen temas como un poco ingenuos, ¿no? como muy básicos. Y claro, pero en ese minuto no lo eran tanto. En ese momento no aparecía como un elemento muy real. Y lo último es el tema del fortalecimiento institucional, seguimiento y coordinación, donde se releva la necesidad de un sistema de coordinación interinstitucional y de seguimiento, que lo que demanda esta reforma, esta ley en términos de implementación, enfrenta un conjunto de desafíos que requiere una coordinación importante de organismos públicos y privados. Y que el establecimiento de un efectivo sistema de coordinación no se ha verificado totalmente. Creo que el totalmente está de más. Bastaba con decir, no se ha verificado. Y la recomendación es que este sistema de coordinación interinstitucional debe realizar el seguimiento y monitoreo de la implementación de los resultados del nuevo sistema y se necesita una estructura administrativa sólida y de dedicación exclusiva con capacidad de coordinación e independencia. Y ahí se usó el ejemplo de lo que fue la unidad coordinadora de la reforma procesal penal. Fue una instancia muy robusta al interior del Ministerio de Justicia, con una gran cantidad de recursos que permitía hacer estudios, encuentros, coordinación respecto a este tema y de coordinación con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, con la Defensoría Penal Pública, con Gendarmería, con el propio Sename, para llevar a cabo ese proceso. Entonces aquí eso no está. Y se plantea como ejemplo que eso podía ser. ¿Cómo encuentran ustedes que se respondió a esto? ¿Cuántos se cogieron estas recomendaciones? Que uno podría decir casi podrían aplicarse en cualquier otra área de acción del Estado, ¿eh? En salud, en educación, en otros ámbitos también. Pero acá, ¿qué dirían? ¿Que hubo una respuesta efectiva al momento de inicio luego, el 8 de julio de 2007, de la implementación de la ley? No, para nada, o sea, no, tampoco en aquel momento se consideró esto. Seguramente ahora esto, si uno lo ve con la instalación de un nuevo servicio, claro, aparecen varios elementos de ahí, que la implementación, un monitoreo, la implementación gradual, ¿cierto? Está la posibilidad de ir revisando los resultados, la acreditación de los programas. Efectivamente se fortalece la unidad técnica del nuevo servicio respecto a lo que era Sename. En aquel momento lo que hace Sename es que divide interiormente protección y unidad de justicia juvenil, ¿cierto? Crea la UJJ al interior de los Sename. Y la UPRODE. Y la UPRODE, ¿verdad? UJJ con muy pocas personas en algunas direcciones regionales grandes. Por ejemplo, nosotros estábamos acá en Biobío, en ese tiempo Ñuble pertenecía a la provincia de Biobío. Eran cuatro personas que contuvieron la UJJ. Se incorpora, me acuerdo, la figura del coordinador judicial bien difuso, que después los coordinadores judiciales pasan a ser parte de un supervisor más. Por lo tanto, si uno lo ve con ojos del momento, efectivamente no se dio respuesta. No se dio respuesta efectivamente para lo que la necesidad del problema que estábamos teniendo tenía que hacerse cargo. Quizás, y también uno lo ve con los ojos de hoy, se aprendió la experiencia. Y por eso es que viene el cambio, ¿cierto? Claro, y claro, que esto se vea ahora un poco más claro respecto de la integración del nuevo servicio. Absolutamente. Ahora, si ustedes se fijan en estas cinco cuestiones, hay un punto ciego inmenso, que no se dio en 2006, en ese minuto. Ni siquiera por este comité de expertos, que eran como los más que estaban... vinculado en ese minuto a los temas de justicia juvenil, para levantar que era la necesidad de que se especializara a través de la creación de un nuevo servicio. Eso no se levantó, no se vio. Y lo que no ves no existe, no lo puedes plantear, sino que simplemente era como mejorar lo que había, pero a la base, y eso fue solo algunos pocos años después, el 2008, ya se levanta fuertemente la necesidad de que esto de separación de vías era completamente insuficiente. Y es necesario crear un nuevo servicio vinculado al ámbito de vulneración de derechos, que incluso salió del ámbito de justicia, pasó al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y un Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Se demoró, por cierto, en 2008 se hizo un primer anteproyecto de ley para la creación de estos dos nuevos servicios. También fue una parte ahí de los anales de la historia. Y 15 años después tuvimos la conclusión de aquello. Sí. Lo que pasa es que si uno se remonta a esos tiempos, estábamos todos tratando de entender y comprender lo que se venía. Lo que venía. Y dentro de eso, hasta Sename. Y de verdad la falta de acompañamiento, menos de formación. Acá los programas tuvimos que interpretar, y de allí que también existían tantas formas de abordar cierto el tema de infractores de ley, que fuimos tratando de ajustarnos, y como te digo, con supervisores que también uno supone que manejaban más. Yo me acuerdo que los formatos y también muchos los creamos los mismos centros, los mismos programas. De hecho, yo, muy entrada también ya la ley, yo me acuerdo de las reuniones que, bueno, todavía dependíamos de BioBio, y cuando iban a presentar los distintos, ya por ejemplo, o sea, todo lo que era la RPA, y presentaban resultados de temáticas, de cosas que nos consultaban, y que, como tú bien decías, muchas veces no teníamos impacto nosotros, incluso era una conversación que había entre OCAS, entre los programas, de que, oye, te llegó tal encuesta, te llegó tal consulta, que muchas veces era muy larga, y, oye, si eso ya está cocinado. Yo no sé para qué nos preguntan esto desde la Nacional. ¿Ah? Y nosotros después con el tiempo veíamos que no había ningún impacto, porque finalmente llegaba la cosa hecha desde más arriba, y a lo que seguramente ellos creían, o a lo mejor tomaban el parecer de alguna otra, de algún otro organismo. Entonces, la verdad es que igual, llegar a esto, esto era... No, primero teníamos que tratar de entender y ordenar y ver cómo salíamos adelante. Bueno, y a todo esto dentro de esa mesa, tú veías la diferencia de, del trabajo en sí. No sé, y hasta uno a veces se cuestionaba y uno decía, chuta, y te lo digo de verdad porque uno, eran conversaciones también, lo estamos haciendo, o sea, ¿es por este camino? ¿Es este modelo? ¿O es el de Misión San Pablo, por ejemplo, que históricamente siempre... Y lo otro es que también ese periodo de vacancia de la ley se vivió de una manera bien compleja, porque como decía Patricia, nos correspondió transitar desde los centros de rehabilitación conductual diurno, ¿verdad?, a esto, a esta oferta programática que decía la ley, libertad asistida especial, medidas cautelares, y se establecen los PIA, Programa de Internación Ambulatorio, y resulta que ahí en aquel momento los delegados, ¿cierto?, y gestores de casos, había un ejercicio profesional bien difuso, porque había un delegado que podía tener hasta 30 casos, y esos 30 casos eran 5 cautelares, 5 libertad asistida especial, 5 libertad asistida simple. Entonces el profesional tenía que transformarse en un superdelegado y atender cada uno de estos jóvenes con distintos territorios, pero de distintos derivaciones del tribunal. Entonces PIA tenía esa particularidad, que el mismo delegado tenía 30 casos y podía tener de todo el interior. Y como no había claridad respecto de cuál era la diferencia, lo que se terminaba haciendo, que se terminaba atendiendo la misma intervención para todos. Y que incluso, como la norma, como la orientación técnica, porque la norma técnica era tan difusa, y como bien decía Patricia, no había tampoco claridad respecto de los supervisores de Sename, quedaba básicamente lo que yo llamaba en el tiempo, la espontaneidad del delegado. Entonces, el delegado más proactivo y más comprometido con la causa efectuaba un trabajo espectacular. Pero el delegado menos comprometido y que veía esto como un trabajo, terminaba solamente cumpliendo con tener la intervención de la semana. Nos encontramos con esa... distinción respecto de cómo hacíamos el trabajo en la práctica. Así se vivió esa vacancia de la ley, hasta que después ya, ¿verdad?, se empiezan a establecer las líneas más definidas. Fue bien, bien. Mira, solamente una acotación, mira, entre que comienza a implementarse la ley, yo al menos yo recuerdo en esos años que haber tenido una, recuerdo a la Universidad del Desarrollo, que hizo, me invitó, así como también invitó a muchos otros colegas, bueno, siempre hay otras instituciones que tienen como que manejan estas bases de datos de profesionales, así como las líneas telefónicas, no sé, pero en ese tiempo a mí me llega un correo y ellos, fíjate que ya como un año antes, enseñando o capacitándonos, entre comillas, de lo que se venía. Ellos. Cuando debió haber sido... Claro, política pública, exactamente. El mismo servicio... Sí, eso como para acotar, o sea, igual habían otros sectores preocupados de informar, y cuando en el fondo tenía que ser pionero el mismo Estado. Claro, fíjate que hay temas que se repiten, ¿no? Con la implementación del nuevo servicio de reinserción social juvenil, a mí me invitaron, porque tuve el año pasado, en junio de haber sido, de uno de los centros semicerrados, el día de libertad especial con internación parcial, en la región metropolitana, para que les comentara sobre el modelo de intervención, para que les planteara qué era el modelo de intervención que venía. Entonces, yo, bueno, conocí a gente que está trabajando dentro del programa, a veces con estudiantes vamos a los centros privativos de la SAE, a los programas alternativos, entonces de ahí surgió la invitación, pero era raro porque tú suponías que había habido respecto de ellos que trabajaban dentro de la institución una formación respecto del tema. Y no se dio tanto, ahí hay una suerte de tendencia al secretismo que es complejo en el ámbito público, y a veces afecta eso. Y lo mismo se extiende también a instituciones colaboradoras en servicios acreditadas del CENAME, que tampoco sabían mucho qué era esto que venía, cómo venía, qué era. Entonces, igual con la gente del servicio, entonces les comentaba, mira, me invitaron ahí, yo voy a ir a hacer esto. No les pedía permiso, les contaba, porque a ver si era razonable contarles que iba a estar en aquello, pero no tampoco decirle condiciones que me digan que sí o que no. Y les decía yo, creo que ustedes tienen que hacer un tema mucho más activo de información. Pero siempre hay una cuestión cultural, ¿no? De instalación de pronto de direcciones, de que no hay que entregar mucha información porque podemos anticipar cosas que no queremos, para lo cual no estamos preparados, en el fondo. Creo que tiene que ver con eso, absolutamente. Ahora, yo coincido contigo en que era muy difícil en ese minuto imaginar que el siguiente paso es la creación de todo servicio especializado. Porque la demanda de puesta en marcha de esto no te permitiría ver más allá, es como si hoy día uno dijera ¿qué viene luego? En dos años más, ¿qué viene luego? Entonces nos podemos empezar a devanar y probablemente como estamos metidos en esto no vamos a ver qué viene en dos años más. De pronto alguien lo ve y eso es fantástico, pero no están siempre todas esas condiciones para este efecto. Entonces, además, disculpa, en mente qué es lo que tiene, de que tú tienes que sacar un proyecto para poder ganar la próxima licitación. Así que la cuestión tiene que ver así, o sea, si tú me preguntáis proyectarse a 10 años y hacer modificaciones, o sea, primero sepamos cómo se implementa esto y cómo lo ponemos en marcha, que sea, digamos, bueno, que los resultados sean más positivos que negativos, y eso para ganar la licitación. Y eso ha sido así año, digamos, tras año. Sí. Bueno, alguna de las dificultades que se presentaban en ese entonces tenía que ver con cómo como profesional invierto en especialización en un sistema que tiene un sistema de financiamiento, digamos, que a través de licitaciones, procesos de licitaciones, ¿no es cierto?, nos podía coartar la posibilidad de continuar en una institución o no. ¿Ya? Por lo tanto, eso era muy difícil, digamos, que alguien pudiese invertir en ese entonces, digamos, en especialización. Otro tema era que ni siquiera pensar en garantizar la oferta programática para los procesos de reinserción. Hablamos de un caso preferente para el sistema, un caso prioritario, pero no garantizado, digamos, la respuesta. Entonces, esa era la gran dificultad, ¿no es cierto?, para el proceso de reinserción. Pero el sistema de financiamiento, principalmente, para mí era el gran talón de Aquiles, porque eso llevaba también, además, que entre instituciones se empezaran a ver como competidores, digamos. Entonces, ¿qué tan colaborativo iba a ser mi trabajo con otra institución para hablar de buenas prácticas, de lo que estamos haciendo, de revisar? Porque empezó a generarse este secretismo, digamos, de no compartir lo que hago, porque eso me podía jugar en contra, digamos, una próxima licitación, digamos. Entonces, ese era un tema complejo. Y el tránsito de orientación a norma también es un tema, yo creo, que importantísimo. Sí, absolutamente. Que hablar de una orientación técnica, ¿qué es eso? Es una orientación, te digo, pero no te obligo. Claro, haga lo que pueda con lo que quiera. La norma técnica es distinta, tiene un carácter diferente, de mayor flexibilidad respecto al tema. Los cambios vinculados a financiamiento también ayudó mucho en este sentido, que a la institución les ha costado muchísimo adaptarse a esta nueva condición. El cambio ha sido muy profundo. Yo diría que la implementación del nuevo servicio de reinserción social juvenil fue mucho más robusta y profunda que lo que fue la implementación del servicio de protección infantil. Ellos tienen orientación técnica. Todavía tienen orientaciones. Un mecanismo de financiamiento de subvención, tienen los temas de supervisión como se dan, no hay claridad en cuál es el modelo de intervención. Entonces, el nivel de cambio acá. Justicia, desde el 2013, parte con un primer estudio sobre el diseño de una batería de la evaluación del diseño de una batería de evaluación para adolescentes y trastornos del espectro autista. Y de ahí de haber realizado entre 18 y 19 estudios vinculados a distintos temas en relación a la DEI. Sí. Uno de ellos fue tres o cuatro estudios sobre el tema del modelo de intervención. Hubo otro estudio, aún mientras se tramitaba la ley que creó el nuevo servicio, sobre el informe técnico, que es un pilotaje en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso y la región metropolitana, aún no teniendo ley, en pandemia, además, en que a mí me tocó coordinar esa investigación en particular, en que llegamos a acuerdos con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, con la Defensoría Penal Pública, para hacer ese pilotaje. Entonces teníamos que hacer como si la ley ya estuviese aprobada, pero no había ley, era simplemente un tema de acuerdo entre las instituciones, sumado a que lo hicimos en época de pandemia, y se validó el informe técnico, se validaron los tiempos que se podía levantar la información. No, fue posible, pero hubo, como te digo, entre 18 y 19 estudios respecto al tema, sí. Mi parte igual algo que salió ayer que creo que también influye sobre lo mismo, a pesar de que son modificaciones, es la rotación de personal. Por ejemplo, en algún momento yo antes trabajaba más en área de salud en otras áreas y me pasaba que yo decía que quería entrar a este cargo que estoy hoy día y la gente me decía, ¿por qué vas a entrar ahí? Como mejor no te metas, no es muy difícil, mira cómo son por ejemplo los ambientes laborales de los equipos. Veía otros colegas o compañeros de otros trabajos que habían salido de los sistemas principalmente de protección en ese tiempo, que igual muchos estaban quemados. En algún momento tuve la oportunidad de todavía estudiando haciendo la práctica y se veía como eso, como que el área de infancia era como difícil, como complejo, estresante. A veces la paga como que no compensaba todos los riesgos que suponía el exponerse. Entonces, cuando yo mostraba que estaba interesada en este cargo y todo, la mayoría de la recepción por parte de las otras personas era como bastante negativa, y era como, ya, te gustan los desafíos, te gustan los complicados, te vas a meter la pata en el caballo, cuál es la necesidad de meterte en una agenda interesante. Entonces, desde ahí también, claro, la rotación de los equipos también dificulta, y además que es muy caro, porque uno sabe que la registro organizacional, que una de las cosas que más recursos demandan al Estado en general es mantener a las personas, pero si esas personas además duran poco los tiempos que permanecen, los cambios que se tratan de implementar no se prolongan en el tiempo, tengo que volver a invertir en capacitar, en entrenar, en que el profesional se adapte a un entorno que también tiene altas demandas técnicas también. Entonces desde ahí es súper costoso también implementar, y como bien decía el compañero, es un vicio también que tienen todos los programas que se licitan, porque realmente estamos todo el tiempo compitiendo, más que viendo qué se viene, subsanando brechas en el corto plazo, y muchas veces a los profesionales tampoco nos acomoda tanto ese sistema de trabajo, porque tengo que invertir mucho en especialización. Eso significa que también tengo el riesgo de que esa inversión no se vaya a recuperar en el tiempo, porque yo intento hacer carrera, pero quedo muy sujeta, así que por currículum logro competir o no. Y muchas veces también, incluso las exigencias para entrar a los cargos, hay varios concursos que se quedan desiertos porque los profesionales se tienen expectativas de formación que no cumplen o de experiencia que de frente no cumplen. Entonces eso también genera mucha frustración. Al momento de querer ingresar, muchas personas, en mi caso yo intenté por lo menos unas 5 veces antes entrar al cargo donde estoy hoy día. Entonces eso también se fue desarrollando en la medida en que pude ir teniendo experiencias complementarias, invirtiendo en formación, entendiendo que era un área en la que yo quería especializarme, pero también en ese proceso uno como profesional muchas veces desiste, pero también es muy agotador trabajar dentro de la formación. Cuando uno tiene ya sea un contacto, una experiencia, a veces desde la formación previa. Entonces eso también es un vicio que finalmente, ¿no es cierto?, finalmente gran parte del trabajo uno como profesional también siente que tiene que estar todo el tiempo luchando o esforzándose por tratar de llevar esto, y no siempre se compensa con los beneficios que se pueden tener a largo plazo, porque también el funcionamiento de la red muchas veces tiene otras trabas, uno como decía se expone de repente a ambientes que son altamente estresantes, entonces de repente también no se cuestiona como, bueno, podría tomarme un respiro y probar a lo mejor en otra área que tiene menos desafíos o que ya están un poco más resueltas en otro tipo de salud. Yo los felicito a ustedes por estar, por cierto, en esta área. Claramente, se pusieron una escala de me gusta el desafío, ustedes todos estarían en el extremo derecho de la escala, claramente, en ese espacio. Y este tema, en la línea de lo que tú decías, claramente fue parte de lo que llevó luego al diseño del nuevo servicio, en ese sentido. Porque no fue un tema que se resolviera para puesta en marcha. O sea, partió sin que esto estuviese completamente resuelto. Ahora, ustedes ayer mencionaban en el tema de necesidad de formación los temas de cuidado de equipo con un grupo de profesionales. Hace unos años hicimos un proyecto con DEF para resolver el modelo de cuidado de equipos que lo estuvimos trabajando con instituciones del ámbito de vulneración de derechos, en la Fundación Crea Equidad de la Región Metropolitana y con la Asociación Cristiana de Jóvenes en Valparaíso, con Justicia Juvenil. Fueron 2 años de trabajo y se planteó un modelo y se dio un modo de trabajo muy interesante donde además se reformula el concepto, ¿no? Porque el autocuidado es un concepto un poco engañoso, en el sentido de que además de hacer todo lo que tú tienes que hacer, cuídate. Y plantear más bien el tema de cuidado de equipo, donde la responsabilidad institucional pasa a tener un elemento fundamental en ese contexto. Pero bueno, ahí hay otro desarrollo en ese ámbito. Eso igual ha tenido un desmedro para nosotros como trabajadores en el AI. Porque antiguamente, en el sistema antiguo, llegaba un recurso para los equipos que estaba destinado para eso, que no era mucha plata, ya, pero igual lograba cubrir una actividad, digamos, mediodía, qué sé yo. Hoy día eso no existe. No, ya, claro, entonces, claro, pero además era una actividad más que de cuidado, de desconexión con lo que tú hacías, de salir y no hablemos del trabajo, hagamos cualquier otra cosa, nos vamos a ir. Pero hoy día, por ejemplo, eso no existe, entonces finalmente termina siendo una carga más para el director, la jefatura técnica, organizar ese espacio, ya, porque además tiene que ser organizado por quienes también son parte del equipo. Sí, no, claro, por eso te digo, hemos trabajado este tema de modelo y las instituciones lo han seguido trabajando y ahí ha habido la posibilidad de avanzar en la implementación, más escalar el tema a nivel nacional, implica un proceso más no episódico, como era aquello, 2, 3, 6 veces al año, lo mismo, pero era cada cierto tiempo, como un tema permanente. Y ya se han creado también ahí unidades vinculadas al cuidado de equipo. Son también avances que se están produciendo en ese plan y que probablemente a futuro también se puedan diseminar de manera más importante. Sigamos con este punto antes de ir al break hoy día, espero no pasarme la hora como ocurrió ayer a la tarde. El tema de las visitas a los recintos administrados por Sename, la comisión expresa su preocupación por el estado en que se encuentran los centros. Los Cotzereco, especialmente el Cotzereco Tiempo Joven, de San Bernardo, que destacan 5 cuestiones: precaria y deficiente infraestructura, hacinamiento y falta de espacios comunes, problemas con la oferta educativa y de capacitación, carencias físicas unidas a un diseño normativo altamente exigente, que era el que venía con la ley 20.084, que partían, y una brecha muy amplia entre lo que hoy existe y lo que se pretende. Siempre con una nueva norma hay brechas. O sea, la idea no es que la norma que se establezca sea lo que hoy día tenemos, lo ponemos en ley. Con eso quedamos del mismo largo y ancho y no nos movemos para ninguna parte. Siempre hay que intentar correr el cerco. Pero acá lo que la comisión dice es una ostensible brecha entre lo que hoy existe y lo que se pretende. O sea, no es posible con un paso saltar la brecha. Ni con un salto, que a veces la zanja es un poquito más ancha que un paso, pero tú dices, puedo saltarlo, lo salto. Aquí, cuando ya una extensible brecha, ni intentas el salto. Porque sabes que necesitas algo más, un tablón, un puente idealmente, pero la brecha aparecía como un elemento muy importante y eso, este primer informe en verdad validó esta postergación de la entrada en vigencia de la ley 2034 por un año. Sí. ¿Qué es lo que no? Centro de Observación y Diagnóstico. En ese momento. Y el CEDECO, Centro de Rehabilitación Conductual. Bueno, siempre hemos estado llenos de siglas. De hecho, algunos decían que hablaban en senamés. Porque en senamés, claro, porque en verdad si no entendías lo que las personas decían, cuando, sobre todo cuando ibas a otras áreas, ibas a salud, la gente de salud de repente no entendía lo que tú le decías, porque uno se habitúa a estas siglas. Ahora, con el nuevo servicio, les quiero decir que las siglas no desaparecen, ¿verdad? Hay nuevas siglas, distintas siglas. No, de hecho, en justicia todavía que los tribunales, hay algunos magistrados que cuando envían alguna información, o digamos, aparece en el acta, PIA. ¿Todavía? Deríbese a PIA. Claro. Pese a todas las reuniones, que se le ha informado, instruido, y eso va quedando y cuesta. Entonces, también ocurre con profesionales que recién se integran a los programas, que al principio no entienden mucho de qué se está hablando y como que te da cosas preguntar porque como que todo el resto entiende. Entonces ahí, ¿qué le diría yo? Pregunten directamente, porque es necesario saber qué es la animatía que están expresando ahí respecto del punto. Tomando apuntes. Claro, tomando apuntes respecto al tema y después preguntando, buscando qué se dice, pero claro, ahí. Sin mencionar los modismos y las distintas formas. Por suerte estamos en un país que tiene un mismo lenguaje, un mismo idioma. Pese a que también tenemos modismos en regiones más específicas. ¿Cuántos de ustedes han andado a tota? ¿Cómo? Todos ustedes anduvieron a tota, estoy seguro yo. ¿A tota? ¿Tú anduviste a tota? ¿No? ¿Tú anduviste a tota? Desconozco. De Coquimbo hacia el norte, andar a tota es andar a Lapa. Y también, otra vez me decía que en Concepción había un modismo, no me acuerdo ahora cuál era. Pero que su... ¿Ah? Inacha. Se sube al hacha. ¿Al hacha? Mira, ya, al hacha. ¿Al hacha? ¿Al hacha? Hay términos que son muy propios de lugares del país y depende de dónde estés también la significación. Yo recuerdo una vez estaba haciendo un trabajo con las arenas, estaba una familia y me decían que ellos venían del norte. Entonces, yo imaginaba inmediatamente en mi profunda ignorancia que hablaban de Arica y Quique, Antofagasta. No, para ellos era Chiloé. Chiloé era el norte para Punta Arenas. Claro, tienen toda la razón. Entonces, uno no se puede quedar solo con lo que te dicen y lo que uno imagina. Siempre es bueno preguntar igual. Sabes que pensaba que esa reflexión finalmente me ha ido a la anécdota, no es menos porque nosotros que se nos exige, porque viene así pensado el modelo, trabajar como altamente articulado entre área, entre dispositivos, muchas veces nuestro trabajo interventivo resulta infructuoso por cosas tan simples como eso, porque tu contraparte, por no preguntar, asume que comprendió todo y no se plasma en el resultado de lo que tú buscaste coordinar, articular, porque muchas veces como este ego profesional dificulta el que abiertamente uno diga, ¿sabes qué? No tengo por qué entender cómo funciona tu área de salud, no tengo por qué saberlo, entonces uno dice, no, sí quedó todo claro, y después hay procesos que quedan, por ejemplo, truncados por eso. No, claro, y poder ver efectivamente el sentido que tiene lo que te están diciendo. Más allá de lo que se plantea, siempre fue aclararlo. Yo me acuerdo de una colega que era terapeuta ocupacional, que cuando estaba en el colegio, a la mamá la llamaron urgentemente al colegio porque a la profesora le había preguntado a curso qué querían ser cuando grande. Entonces, yo quiero ser doctora, yo quiero ser chofer de micro, yo quiero ser aviador. Y le preguntaron a ella y ella dijo, yo quiero ser prostituta. Entonces, profesora, le preguntó a otro niño, cambió de tema, llamó a la mamá urgente. Entonces le dijo, claro, unos días atrás, en la casa, estaba la mamá con un grupo de amigas hablando de las putas, las prostitutas, y la niñita le dice, ¿quién es la prostituta? Entonces la mamá le dice, mira, es una señora y que los caballeros la atienden, la llevan a pasear, le compran cosas. Eso sería lo que me pareció que era bacán. Ella, cuando grande, quería ser prostituta. Entonces, cuando en el colegio le preguntan, ¿qué quiere ser? Un prostituta. Vamos al break. Solo antes del break, porque para no quedarme con una eso, idea. Sí, por favor. Que visto ahora, ¿verdad? Este tránsito que hemos tenido cuando se promulga la ley, pudiera verse como que efectivamente fue así, quedaron muchas cosas pendientes. Sin embargo, igual, para los que trabajamos o los que estábamos en ese momento, igual fueron cambios significativos. Permitió avanzar en lo que veníamos haciendo, ¿ya? Permitió, con todo esto que hablábamos y que reflexionábamos, igual entregar un margen diferenciador de lo que se venía haciendo anteriormente. Creo que eso es importante también de considerar, porque también eso fue lo que empezó a sentar las bases de lo que tenemos hoy día, que sin duda, en todos los aspectos que se está analizando, como uno lo ve con ojos de hoy, seguimos avanzando, ¿ya? Seguimos avanzando en estas materias. Entonces, es muy importante que efectivamente se ve con ojos críticos, ¿verdad?, y generan tensión en lo que ocurrió en aquel momento, pero también tenemos que reconocer que fueron avances del momento que fueron bastante significativos. Y la segunda parte que también se comentó, que tiene que ver con lo que ocurrió en el servicio de protección, también es importante que ustedes sepan, nosotros como institución lo tenemos claro, en aquel momento esto que se está hablando cuando se establece la 20.084 fue un tema también para las instituciones, ¿eh? Fue un tema para las instituciones el empezar a trabajar en esta modalidad, con este Sename dividido, JJ, ¿verdad?, y protección. Y también generó una relación de las instituciones. Algunas también se retiraron y dijeron, yo me quedo solamente o me dedico a otra cosa, ¿eh? Lo mismo que ocurrió ahora. Y una de las fortalezas que nosotros tenemos que ver, a diferencia de protección, es que cuando se instala el servicio de protección especializada, pone todo el foco y la importancia y los recursos en los centros de administración directa de protección. En términos de subvención, la subvención que reciben los organismos colaboradores de protección es la mitad de lo que reciben la administración directa, es el doble. El servicio de registración hace todo lo contrario. Yo se lo digo porque estuve al interior del servicio. Los recursos con los cuales se dispone en la administración directa es la mitad que lo que se dispone en los programas ambulatorios. Y esa es una tremenda oportunidad, ¿ya?, para las instituciones de, por ejemplo, lo que se habló también ayer, de no tener esta complicación de la rotación, ¿ah?, de mantener equipos pese a que tengamos 5 jóvenes en una cobertura para 20. Los equipos se van a mantener y se tienen que mantener. Eso es una tremenda oportunidad que tenemos como institución y también como equipo de cada uno de los centros de cumplimiento. Entonces, es importante que también vayamos viendo estas miradas que nos permiten también a nosotros, por un lado, organizar, planificar, pero también, cierto, que el propósito que nos propusimos con Decio para esta jornada, que todos nos situemos respecto de dónde estamos. Creo que eso es muy importante que lo tengamos claro. Con eso, vamos, bien, para, vamos al 3. Sí, claro, estamos aquí, la dirección 18, pero aquí al 48. Ya, pero expliqué que el CAI es ya, Francisco, sube, hola. Bueno, Francisco, ya súper. Oye, la primera auxilio pudiéramos hacer... Hago una pregunta por ahí. ¿Ustedes estaban preparándose, algunos de ustedes, los que estaban en ese tiempo, para partir el 8 de junio de 2006? La ley ya había sido aprobada, publicada en 2005. Partía el 8 de junio de 2006, hasta el mes de mayo, nada indicaba que se iba a postergar, no había ninguna señal. Estaban listos para partir. ¿Qué hicieron cuando se dice que un año más? ¡Qué alivio! ¿Qué alivio? Mantener el sistema, porque al fin de cuentas era lo que conocíamos. Vale, vale. Okay. Entonces estaba, por lo menos en lo personal, pensé que llevaba mi año ya trabajando. Fue así como ya, no hay que aprender, no hay que agregar nada más de lo que ya estamos, de verdad, a ese nivel, porque ahí uno, lo que manifestaba Cristian, pues, eran tantos los casos que teníamos, que de verdad de pensar que venía algo nuevo que iba a desestructurarnos, uno se agobiaba, era lo que... Claro, ya. Claro. Pero por otro lado, estamos claros de que sí esperábamos algo que... Fuera distinto. Que fuera distinto. Como esa... Sí, esos sentimientos que estaba corto. Ahí presente, absolutamente. Claro, y ahí también lo que ocurre en ese momento es que ocurrió nuevamente ahora con el servicio, que las instituciones, los directorios de las instituciones empiezan a generar presión a nivel nacional para evitar estos cambios, que fue lo que se repitió. Claro, ahora, sí. Entonces, sí, sí. Empieza todo un movimiento de las instituciones que se empiezan a. De hecho, fue ahí cuando las instituciones se empiezan a unir y forman algunas agrupaciones de instituciones que todavía se mantienen, sí, ¿verdad? Y que empiezan a hacer presión a la autoridad respecto de la subvención. Respecto de que no hay claridad. Por ejemplo, el gran tema, y de donde se generó el sustento para generar esta instancia, era cuál es la diferencia entre libertad asistida especial y libertad asistida simple. Porque se hablaba de la intensidad. Entonces las instituciones decían, para llegar, para poder convocar o reunirse con las autoridades, explíquennos a qué se refiere con intensidad. Y desde ahí generar la presión para tener resistencia, claro, a lo que estaba ocurriendo. Sí, sí. Vamos a tocar ese tema en particular de por qué surge libertad asistida especial, que no estaba en el proyecto originalmente planteado por el Ejecutivo en el 2002 y que salió en las últimas semanas de tramitación del proyecto. Vamos a revisar aquello también. Ahora, no para todos hubo este alivio, porque había algunas instrucciones, sobre todo aquellas vinculadas a lo público, era más complejo. Piensen ustedes, por ejemplo, en el Ministerio Público, la aprobación de la ley de 1984 implicó, y está en la ley, otorgar recursos adicionales al Ministerio Público para contratar 22 nuevos fiscales para la implementación de la ley 20.084. Como eso fue en diciembre, la publicación de la ley, y en el presupuesto del 2006 ya estaban esos recursos asignados al Ministerio Público y tenían que gastarlos porque esto venía ahora en junio. El Ministerio Público hizo el concurso, contrató 22 nuevos fiscales, los capacitó para la implementación de la ley 20.084, estaban todos listos para ir y se postergaron un año. Entonces se reasignaron a otras funciones mientras partía la ley. El caso de la Defensoría Penal Pública fue distinto, porque la Defensoría Penal Pública, como había muchas modificaciones en la 2334 respecto del rol de los defensores, esto que yo les comentaba ayer, que partían desde el primer contacto con el adolescente hasta el final, hasta el total cumplimiento de la sanción, ellos no tenían claridad de cuánto y gran parte del quehacer de la Defensoría. La Defensoría Penal Pública es un sistema mixto. No todos son defensores penales públicos contratados, sino que hay muchos licitados. Entonces, si tú licitabas eso, ¿por cuánto licitabas? ¿Cuánto más era lo que se requería de trabajo para pagarle a un licitado por la atención de un adolescente en el marco de la 20.084? Entonces, lo que la Defensoría Penal Pública hizo en diciembre del 2005 fue decirle a la Dirección de Presupuesto: nosotros no sabemos en verdad cuánto va a ser la carga de trabajo hasta que el sistema parta. No tenemos ninguna forma de simular lo que va a ocurrir. Sería pura febril imaginación. Entonces, lo que le propongo, DIPRES, director de presupuesto, es que esa plata para la nueva función de defensoría, contratemos defensores a honorarios, defensores penales para el sistema de justicia penal juvenil a honorarios. Creo que eran alrededor de 42 defensores que se iban a contratar a honorarios, y en un año nosotros vamos a tener claridad de cuál es la carga efectiva del trabajo y vamos a poder licitar para que se pueda llevar a cabo en la atención posterior teniendo ya información real, fidedigna, específica. Y la DIPRES les dijo, bueno, dele, hágalo. Entonces, en enero del 2026, la Defensoría Penal Pública contrató a 42 defensores penales juveniles. Los capacitó, al mismo tiempo que los fiscales capacitaban a sus nuevos fiscales y a otros, en el tema de justicia juvenil, los formó, trajo gente de afuera, hizo cursos, seminarios, hubo capacitaciones interinstitucionales, todo aquello, listos para partir. Y no partió. Entonces, se quedó con... Y ahí, bueno, la Fiscalía también reclamó en su minuto porque dijo, oye, nosotros tenemos 22 nuevos fiscales para el sistema y la Defensoría tiene 42 nuevos defensores. Entonces, ¿por qué ellos tienen más que nosotros? Claro, no era así exactamente porque también había 22 nuevos fiscales porque había algunos lugares en que la carga de trabajo de justicia juvenil implicaba contratar nuevos fiscales, pero la mayor parte eran los fiscales habituales los que cargaban con la carga que implicaba atención de imputados, la persecución de imputados. Entonces, llegó junio y la Defensoría dijo, les vamos a dar otros trabajos, otras tareas, mientras tanto, y por lo tanto, hubo todo un año en que ese año en que se iba a ver qué pasaba, ya no se podía hacer, sino que partió efectivamente el trabajo de la Defensoría el 8 de julio del 2007. Y al 8 de julio del 2008, la Defensoría siguió con los defensores honorarios. Y la DIPRES, no sé si se le pasó o no, pero no hizo esto de que ya, pues díganme cuánto sale y la plata vuelve al ítem de licitaciones y lo hacen por esa vía. Entonces siguió hasta hace poco tiempo atrás, que también en su minuto que entró en la defensoría, los defensores penales juveniles reclamaban porque ellos estaban en una categoría distinta, en una subcategoría, y los otros eran contratados, eran funcionarios públicos y ellos estaban a honorar. Entonces, pero tenía que ver con aquello, con ese sistema, sí. Sí, en todo caso dejar en claro, era tal la incertidumbre y la desinformación que había, estamos hablando de 19 años atrás. Entonces, la verdad que frente a lo desconocido siempre es incertidumbre. Y los equipos nos sentíamos de alguna otra, por lo menos yo con los compañeros, con algunos que conversaba, además de no tan solo dentro de mi misma institución, sino que con otros compañeros de otras corporaciones, sí, que ya uno puede chichalazo. Había esta suerte de que nadie manejaba nada de esto. No habían redes sociales, ¿ah?, como las que habían ahora, los correos electrónicos, los emails, el messenger, digamos, ese tipo de conversaciones, pero o cuando te encontrabas con ellos en reuniones. No, absolutamente. Entonces, frente al desconocimiento o lo que venía, que nadie sabía muy bien, y que después en la práctica, lo que yo te decía adelante, nadie tenía mucha claridad, ni CENAM, ni nada, entonces... Ahora, una institución que aprovechó extraordinariamente bien el periodo de vacancia, el año de vacancia, fue CONACE. Y luego se transformó en CENA. CONACE no tenía nada de dispositivos para la 20.084. Y esos fueron los temas que observó esta comisión. Y en ese minuto, quien estaba a cargo del tema de tratamiento en CONACE era Mariano Montenegro. Y Mariano, tuvimos desde Justicia con él varias reuniones para este tema de implementación. Le dijimos que se requería una oferta sólida, robusta en materia de tratamiento de drogas con infractores. Mariano compró todo eso y armó con su equipo un diseño de prestaciones, tanto ambulatorias como residenciales, dirigidas a adolescentes infractores del penal. Se establecieron convenios con el CENAME en ese contexto, y lo único que faltaba era el financiamiento. Pequeño detalle, nada más. Entonces, Mariano fue a la DIPRES, a la Dirección de Presupuestos, con la directora de CONASE, fueron y le presentaron lo que venía, lo que tenía que ver y cuánto costaba. Con la DIPRES, con la Dirección de Presupuestos, siempre hay un ejercicio que se hace todos los años, que es el presupuesto exploratorio. Tú identificas lo que vas a requerir para el año siguiente, es el proceso de producción del presupuesto, del, en este caso, por ejemplo, del año 2027, parte en abril del 2026, con el presupuesto exploratorio, en que los servicios, los ministerios, los programas levantan cuánto les va a costar hacer lo que tienen que hacer en el 2027, y en el momento se lo presentan a la DIPRES, y siempre tú le dices a la DIPRES 120, la DIPRES te dice 80. O sea, menos. Entonces, Mariano sabía eso, entonces fue a la DIPRES, le contó lo que venía y le dijo, esto cuesta 300, sabiendo que en verdad costaba 220, pensando que lo iba a rebajar y que ojalá llegara lo más cerca a los 220, así que no le bajaban más. Y la DIPRES le dijo, 300, mira, 300. Primera vez en la historia de este país que pasa algo así. Entonces, los programas de CONASE estaban mucho mejor financiados que los programas que tenía el servicio, el CENAME. Lo que se pagaba por adolescente atendido en un programa de drogas era muchísimo más que lo que se pagaba en los programas ambulatorios, en los programas privativos de libertad, porque tenía más recursos. Y se valorizó efectivamente, no era una subvención, era el valor de la prestación. Se trabajaba a través de compra pública. Esa licitación se ocupó, por lo tanto, Senda aprovechó muy bien ese año de vacancia. Y permitió establecer de manera muy robusta eso. Y claro, después de esto, la gente decía, ¿por qué se le paga más a los chicos que tienen droga, tienen un problema de droga? ¿O para que un joven participe en un programa de tratamiento de droga, tiene que cometer un delito? Porque los otros no tienen acceso a los programas. O sea, quedaron mejor estos programas que los otros que tenía en su minuto CONASE, luego Senda. Ahí Mario Pacheco jugó un rol fundamental respecto a armar también programas especializados en el tema. Entonces, hubo instituciones que aprovecharon muy bien este año de vacancia. Pero no es usual que haya postergación en la implementación. Y eso fue un tema que para algunos casos fue alivio, fue favorecer una respuesta un poquito más segura en medio de incertidumbre. Para el 2007 no habían terminado todas las incertidumbres de ninguna manera, pero se partió, se arrancó y ya tenemos una ley que ya cumplió la mayoría de edad, pasó su infancia, su niñez, su adolescencia y hoy día tiene ya más de 18 años. Y tiene un hermano con él, un nuevo integrante que modifica la ley 21.527, no reemplaza la 21.534, la modifica en varias cuestiones, pero sustancialmente crea un nuevo servicio. Ya. La prende el aire. Ah, la prende el aire. No, pero ponerlo más. Sí, sí, lo puso en 28. Sí. Entonces, la ley 21.884 crea por primera vez en nuestra historia, esto estaba en el mensaje del Ejecutivo en agosto del 2022, un sistema de responsabilidad penal especial para los adolescentes entre 14 y 18 años, coherente con la Convención de Derechos del Niño. Y eso fue ratificado por un grupo de expertos del sistema de infancia en América Latina, que la ley 1984 era acorde con lo que establecía la Convención Internacional de Derechos del Niño. Eliminó el discernimiento, o sea, desde el 8 de julio de 2007 ya no hubo más discernimiento en Chile. Se supone que era hasta el 8 de julio de 2006, pero este año se siguió haciendo discernimiento porque eso no se eliminó. Establecía el derecho a defensa, al debido proceso, o sea, una serie de garantías desde el punto de vista procesal. Pasábamos al marco penal, ya no estábamos en el marco tutelar, en que buscábamos sacarlo al marco penal porque este era más dañino, pero volvimos a aquello de manera distinta. Hacer oído, temas vinculados a la convención, a la separación de los adultos y a la excepcionalidad de la privación de libertad. Ese fue un tema, ustedes lo pueden encontrar hasta latero en la 20.84 porque aparece en distintas partes. Tú dices, ¿por qué está en distintas partes? Porque durante la tramitación de la ley se quiso asegurar ese aspecto. Entonces, cuando se preparó los artículos y le pusieron en el Congreso, el tema se ponía en distintas partes por si de pronto se caía en algún lado, tú lo tenías en otro y con eso lo asegurabas. Pasó en todos. Entonces, por eso quedó hasta reiterativo. E incorpora un juez de control de ejecución, que es un tema novedoso. En Chile, lamentablemente, no existe un juez de control de ejecución en adultos como existe en la mayoría de los países en América Latina, en el derecho comparado y en otros países. No hay en adultos un juez de control de ejecución. Parte del tema, en el caso nuestro en Chile, a partir de eso se planteó, es necesario incorporar a adultos, hubo un par de iniciativas ahí, pero que no prosperaron. El objetivo de la ley, el artículo 20, que es como, a mi juicio, el símil del artículo 32 de la ley de menores original, el que vimos ese que decía que un juez antes de dictar una medida tenía que establecer que había habido un ilícito y que había participación del adolescente y que luego decía, sin embargo, aunque no haya delito ni haya participación, igual le voy a aplicar lo que sea porque hay peligro material o moral. Esta norma, a mi juicio, es equivalente a aquella en términos de lo que significa el cambio. Porque establece que el artículo 20, que la finalidad de la ejecución de las penas es hacer efectiva la responsabilidad de los adolescentes por los hechos delictivos que cometan, de tal manera que la sanción forme parte de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social. Ya les señalé antes cómo este concepto que aparecía en una de las normativas internacionales es recogido en el anteproyecto de ley y aparece. E igual se ocupa el concepto de reinserción social en varias partes de la ley, pero aparece esta mención especial en el objetivo de la ley vinculado a un tema de integración social como una aspiración más global. De manera tal que dos grandes ejes que se establecen a partir de este artículo 20, el tema de responsabilidad, que Sename lo señaló como la responsabilización, y en forma a veces casi compulsiva, planteaba que buscar la responsabilización de los adolescentes, y el tema de la plena integración social, a través de una sanción amplia, una intervención socioeducativa, etc. Eso plantea el objetivo de la ley 2034 en su artículo 20. Como principios generales podemos señalar el principio de legalidad, en virtud del cual solo pueden castigarse aquellas conductas que están expresamente señaladas en las leyes penales y en leyes penales especiales. No es solo el Código Penal que concentra la mayor parte de las normas de carácter penal en nuestro país, sino que también hay leyes penales especiales, como la Ley 20.000. La Ley 20.000 de drogas es una ley penal especial, porque establece también sanciones de esa naturaleza. Establece un principio de especialización. Todas las evaluaciones que se hicieron a la ley, nunca hubo una evaluación completa de implementación de la ley a fin global, pero hubo al menos 8 o 9 evaluaciones de distintas instituciones vinculadas a lo que fue la implementación de la ley, dan cuenta de que este principio quedó más bien en el papel o que ya en su diseño fue muy corto, porque hablaba de lo que es una especialización funcional, porque lo que establecía es que todos los actores, señalaba, y ahí implicaba no solo a jueces, fiscales, defensores, sino que también a quienes intervenían fundamentalmente con adolescentes, tienen que estar capacitados en quienes intervengan en causas de adolescentes, ya sea en el juzgamiento, en la ejecución de la sanción, tienen que estar capacitados en 5 grandes temas. Dice, en los estudios e información criminológica vinculada a la ocurrencia de estas infractores, o sea, teoría criminológica, sociocriminalidad, todo ese tema, eso debía ser materia de formación, de capacitación. Segundo, en la Convención de los Derechos del Niño. Tercero, en las características y especificidades de la etapa adolescente. En el sistema de ejecución de sanciones establecidas por la ley. O sea, no hay más especialización que esta capacitación. Pese a lo cual, en general, no todos estos temas se cubrieron en términos de capacitación. ¿Cuáles fueron los más cubiertos? Todos quienes trabajaban el área en general sabían acerca de la Convención de Derechos del Niño, o al menos habían escuchado algo, les resonaba, y también en el sistema de ejecución de sanciones establecidas por la ley. Pero en lo que dice relación con la información criminológica vinculada a delitos cometidos por adolescentes y especialmente lo que refiere a características y especificidades de la etapa adolescente no fueron temas muy fuertemente cubiertos. O sea, tampoco, ni siquiera con este nivel de especialización, aquello se alcanzó de manera suficiente. Pero eso es lo que tendría por una especialización de carácter funcional, a diferencia de una de carácter más orgánica, en la cual lo que ocurre allí es que todos los actores del sistema se especializan en causas de justicia juvenil. El único país que en América Latina tiene eso es Costa Rica, que tiene jueces que ven solo causas vinculadas a infracción de jóvenes infractores, fiscales que solo persiguen a jóvenes infractores y defensores que solo defienden a jóvenes infractores. El resto de América Latina no tiene aquello. Costa Rica tiene otras particularidades, no es que sea como lo óptimo, por ejemplo, tiene una pena privativa de libertad de 15 años, entonces, de 20 años, mucho más extensa que el resto. La primera que recibió esa sanción fue una mujer, condenada a 20 años de privación de libertad teniendo 16 años. Entonces, las normas tienen ventajas, tienen avances, también tienen también otro retroceso. Establece como principio también la reinserción social, como misión del nuevo sistema de ejecución intencional la reinserción social de adolescentes infractores. También establece una gran proporcionalidad y diversidad de las sanciones, sobre todo cuando parte de ley, también comparándola con el ámbito de sanciones en adultos, la diversidad de sanciones era muchísimo más amplia. Luego, diversas modificaciones a la ley de penas alternativas en adultos, ha homologado eso, incluso tienen ellos también libertad vigilada intensiva, tienen otro que se asemeja a lo que había, pero en ese minuto aparecía efectivamente como un muy amplio catálogo de sanciones que se ajustaba tanto a la gravedad del delito como a la edad del imputado. Las sanciones privativas de libertad, por ejemplo, en un caso tienen que ver con el grupo 14-16, con el otro grupo 16-18. Y aparece nuevamente mencionado dentro del principio de proporcionalidad y diversidad de sanciones que la privación de libertad se contempla como un último recurso. Cuestión que hasta ahora se ha cumplido hasta este minuto en términos de implementación de la ley. Hay que ver cómo queda con los nuevos cambios que se están planteando en el Congreso, si es que eso se mantiene efectivamente en los próximos años. El tema del juez de garantía que le señalaba anteriormente, también como principio general, que durante la ejecución de la sanción serán los jueces de garantía quienes velarán por su efectivo cumplimiento y por el respeto a los derechos del condenado, el juez de garantía del lugar en el cual el adolescente cumple la sanción. No es el juez de garantía o un juez de lo penal que tuvo que ver con la determinación de la sanción, sino que el juez de garantía que tiene competencia en el lugar en que el adolescente cumple la sanción, quien va a velar por el cumplimiento efectivo de la sanción y por el respeto a los derechos de el condenado, en este caso ya no es imputado, adolescente que recibió ya una condena. Como principio general también se concentra el procedimiento, porque hay partes del proceso penal que se acortan, considerando fundamentalmente la noción de un sujeto en desarrollo, cuya noción de tiempo es muy distinta a los adultos. A los adultos en general, el año se nos pasa muy rápido. ¿Se les pasa rápido el año? Ya son muy adultos. Cuando en infancia, en juventud, el año es eterno, dura mucho, así que ya no están en la etapa juvenil. Y eso mismo se traduce acá al tema de la concentración del procedimiento en varios aspectos. Derecho a defensa, y esa es una particularidad también de distinción con lo que ocurre con el sistema penal de adultos en el caso chileno. El adolescente tiene derecho a ser asistido por un abogado desde la primera actuación del procedimiento hasta finalizar la ejecución de la sanción. La excepción, como se señalaba anteriormente, era el reconocimiento de identidad. Eso se hace sin que haya un abogado defensor. Pero una vez que editado este, cualquier actuación requiere la presencia del abogado defensor. Si no, es declarada una actuación ilegal y puede significar que el momento de la audiencia de control de detención el adolescente queda en libertad porque la detención fue ilegal. Y eso ocurrió muchísimo al principio del proceso. Los policías les costó mucho adaptarse a los cambios que implicó la reforma procesal penal, porque antes tenían un nivel de autonomía impresionante y ahora tenían un fiscal, una figura nueva que era la que tenía que autorizar las actuaciones que ellos debían hacer. Y al principio la cantidad de personas libres quedaban después de ser detenidas porque no habían seguido el procedimiento era enorme hasta que rendieron, y aquí también comenzó a pasar al principio con adolescentes infractores. Luego se aprendió. El interés superior, que tal como señalábamos ayer más latamente y largamente, se expresa en el reconocimiento y el respeto a sus derechos, también como principio la legalidad de las medidas cautelares personales. Durante el juicio no se podrá de ninguna manera ni citar, ni detener, ni someter a prisión preventiva. En el caso de adolescentes, la prisión preventiva se llama internación provisoria, es la misma figura, sino en los casos y la forma preventiva por la ley, y ahora sí, como principio en sí mismo, la privación de libertad como una medida de último recurso que está establecida. Las reglas de supletoriedad, se establece que en lo no previsto por ella, lo que es específico de la ley, rige la ley 20.084. Pero en todo lo demás, en lo que no está previsto, supletoriamente se puede aplicar las disposiciones contenidas en el Código Penal y en las leyes penales especiales, y también las normas del Código Procesal Penal. Eso fue lo que permitió, por ejemplo, como comentábamos también antes, la aparición de la medida cautelar ambulatoria. Entonces, la investigación, el juzgamiento, la ejecución de la responsabilidad por infractores va a estar regido por lo que establece esta ley, pero lo que no plantea la ley, supletoriamente aplica tanto el Código Penal como el Código Procesal Penal. Entonces, eso evita que las leyes crezcan demasiado y tenga que la ley contener todo aquello, basta con decir que es de aplicación supletoria. Claro. Por eso te evita la aplicación completa, eso otro, y tienes que remitirte para ver la aplicación y el funcionamiento al Código Penal y al Código Procesal Penal que estaba vigente. Por ejemplo, principios generales del Código Procesal Penal: presunción de inocencia, legalidad, protección de la víctima, derecho a juicio, tribunal imparcial. No es necesario hacer referencia a eso en la 2034 porque está contenido anteriormente. Cuando surgió la ley, varios abogados dijeron la ley es incompleta porque no hace referencia, por ejemplo, al derecho a juicio o un tribunal imparcial. Pero estaba la norma que decía que es de aplicación supletoria. Entonces se nos respondió eso y con eso ya se entendió que estaba resuelto aquello. También se aprueban normas sobre prescripción penal. Ubican ustedes la figura de la prescripción, ¿no? Sí. ¿Quién podría describir en qué consiste la prescripción? En que pasa un determinado tiempo y si no hubo acción penal o si no hubo, deja de... No hay persecución. Claro, desaparece la posibilidad de ejercer la persecución penal después de cierto tiempo. Claro, depende del delito. Claro, aparece, la mayor parte de los países del ámbito europeo las tienen, muy ampliamente. Hay países que no tienen normas de prescripción, por ejemplo Estados Unidos, no tiene prescripción. Entonces, tú puedes perseguir hoy día un delito que ocurrió en el año 52. Si tienes las pruebas ya es otra cosa, pero por eso es que había un cineasta que no podía ir a Estados Unidos porque estaba acusado de un delito hace varias décadas, nunca pudo viajar porque si viajaba, inmediatamente era detenido. Entonces, es una institución jurídica que surge con la finalidad de cerrar en algún momento el conflicto penal, cuando se extiende por mucho tiempo y se establece una prescripción. En el caso adolescente, se reducen las normas de prescripción, estableciendo en el caso de crímenes 5 años, es lo que duraría si no se ha hecho efectiva una acción de persecución penal, se extingue la responsabilidad respecto de aquello. Hay a veces que hay media prescripción en ciertos tiempos, esa es otra figura. Simples delitos 2 años y las faltas en 6 meses. Así queda para adolescentes en el caso nuestro, y en general los sistemas de justicia penal juvenil hacen efectivamente no. Hacen un elemento de este tipo que es diferenciarlo del sistema de adultos. La ley 20.084, como principales contenidos, regula estas 4 cuestiones. Primero, cómo se establece, qué es lo que regula la responsabilidad penal del adolescente por los delitos que comete, estableciendo que desde los 14 años eres responsable penalmente y cuáles son las condiciones respecto de qué delitos vas a ser considerado responsable. Vamos a ver que ahí hay diferencias también con lo que implica el tema de adultos. Establece también como regulación cuál es el procedimiento para averiguar y establecer esto que vamos a llamar una responsabilidad penal juvenil específica. Tercero, cómo se determinan las sanciones en el caso de ese. ¿Cuáles son estas? ¿Qué sanciones son las que se establecen para el conjunto de delitos que se puedan cometer? ¿Y cómo hace un juez? ¿Cómo debe hacer un juez para determinar la aplicación de una sanción en vez de otra? ¿Cuáles son los criterios que debe tener en cuenta? Eso se cambia recientemente con la 21.527. Se establece en la 21.524 ciertos criterios y luego se cambia y se establece el tema distinto a la 21.527 y aparece, por ejemplo, el tema del informe técnico como una cuestión diferencial para estos efectos. Y cuarto, lo último que regula esta ley 20.084 es la forma como se ejecutan esas sanciones. Junto con la ley, yo les he mencionado también que importa mucho el reglamento, que es también un marco normativo respecto al tema de la 20.084. Entonces, veamos los ámbitos de aplicación de la ley 20.084 y la 19.968. ¿Cuál es la 19.968? Fuera, de inmediato, la ley de tribunal de familia, que también tiene que ver con este tema. O tenía que ver, o tendría que haber tenido, pero no necesariamente todo lo que se diseña, todo lo que se norma, se aplica en términos efectivos. Pero también tiene que ver la ley de tribunal de familia. Recordemos que en general se entiende por adolescentes a mayores de 14 y menores de 18 años. Es la primera norma en Chile que define qué se va a entender por adolescente. Siempre hay una discusión, ustedes pueden haber oído responsabilidad penal adolescente, responsabilidad penal juvenil, ¿cuál aplica? ¿Los adolescentes desde qué edad son adolescentes? Y ahí hay distintos criterios, en salud se entiende por adolescente por ahí desde los 11, 12 años, hasta incluso los 24 años. Ninguno de ustedes, por supuesto, fuera de ese espacio. Jóvenes es un marco distinto. Naciones Unidas establece que se considera como jóvenes quienes están entre 15 y 24 años, solamente. También quedan fuera. No. En países como el nuestro, se extiende la edad hasta los 29 años. Caso de jóvenes. Ahí a lo mejor alguien alcanzó. Por eso que el Instituto Nacional de la Juventud, en su ley orgánica, establece que su actuación va de los 15 a los 29 años. Las encuestas nacionales de juventud distinguen tres periodos, tres rangos: 15-19, 20-24 y 25-29. Pero acá se define como adolescente entre 14 y 18 años. Misma definición que toma luego, por ejemplo, la ley 21.057, la que regula la entrevista video grabada dirigida a niños, niñas y adolescentes presuntas víctimas de delitos sexuales, y otras normas que la ley de garantía también hace la misma distinción respecto de niños y de adolescentes, y también establece adolescentes de entre 14 y 18 años. Entonces, ya es un tema que está bastante instalado en nuestro país normativamente. La primera que regula aquello es la 20.084. Entonces, respecto de crímenes y simples delitos, que es una, son parte de las categorías del Código Penal, aplica para el mayor de 14 y menor de 18 años y va a ir a sede penal, a un juez de garantía, y se le aplica la 20.084. Con las faltas penales hay un tratamiento completamente distinto. Si se trata de las faltas calificadas, y como tales se entiende aquellas que están señaladas en el artículo primero, inciso tercero de la ley 21.84, vamos a ver enseguida cuáles son son estas, respecto de esas faltas calificadas, y para el grupo de edad entre 16 y 18 años, va a ir también, igual que los anteriores, a sede penal con juez de garantía y se aplica la ley 20.084. Esas mismas faltas calificadas, les voy a decir enseguida cuáles son, tranquilos. Inciso, artículo primero, inciso tercero. Para el mayor de 14 y menor de 16 años, ya no va a ir a sede penal. Va a ir a un juez de familia, el que va a aplicar un procedimiento que se denomina procedimiento contravencional, que está definido en la ley 20.084 hacia el final, artículo 68 y siguiente, donde aparece el procedimiento contravencional que debiese aplicarse para las faltas calificadas para el grupo entre 14 y 16 y todas las demás faltas penales para los mayores de 14 y menores de 18. Entonces, esto es lo que los expertos llaman una despenalización parcial de faltas, en que no todas las faltas penales van a ser objeto de persecución en el caso de adolescentes. ¿Cuáles son estas? Está lo mismo como un ejemplo. Todos los simples delitos y crímenes se aplican entre 16 y 18 años y algunas faltas como tal, y entre 14 y 16 los delitos y crímenes, pero no las faltas. Estas son las faltas calificadas del artículo primero, inciso tercero, que están establecidas. ¿Qué hacen esta diferencia? ¿Están vigentes esas tal cual, está vigente. Hay una parte de las discusiones que están en el Congreso hoy día es eliminar el tema del hurto falta, de la como ponerlo como falta calificada y que pasa a ser considerado como crimen en particular. El hurto falta es un hurto que es habitualmente el que hacen mecheros en las tiendas, en que bajo cierto monto, una UTM o algo. ¿Una UTM o cuatro UTM? De una a cuatro. De una a cuatro UTM el monto sería considerado más bien falta y no. Entonces, si por ejemplo tomamos cualquiera de estas, tirar piedras u otros en parajes públicos, si tenemos un adolescente de 15 años y otro de 17 años que están tirando piedras, los dos, cual más, cual menos, con igual intensidad, con mayor motivación, con mayor fuerza, con mayor precisión, y los dos son detenidos, uno de ellos va a ir a juez de garantía, de 17 años, y va a ser perseguido penalmente y va a recibir una sanción de carácter penal, y el otro jamás va a recibir una sanción de carácter penal, va a ir a un tribunal de justicia, donde se debería aplicar el procedimiento contravencional. Digo, se debería aplicar, porque lo que ocurre en verdad es que los jueces de familia lo pasan como causa de protección, como medida de protección. Por lo tanto, se obvían el tema del procedimiento contravencional. Ese tema se ha trabajado muchísimo con los jueces. Dijeron, nunca hemos sido formados en el procedimiento contravencional. Entonces la Academia Judicial armó curso dirigido a jueces de familia en el procedimiento contravencional. Los jueces de familia lo tomaron, pero dijeron, no lo entendimos. Entonces, ante eso, claro, sí, pues por donde, sí, que algunos, pero quizás los que trabajamos en protección podemos sentir eso, porque efectivamente sí. Muchas causas proteccionales llegan en lo que se podría categorizar como contravencional. Claro, pero no, sí, claro. Llegan muchas, se aperturan muchas causas de protección, sí, por sí, hechos sí, de esa índole. Claro, que deberían ser parte de un procedimiento contravencional, pero pasa con una protección y por lo tanto van a programas de ese ámbito sin corresponder exactamente como tal. Eso es parte de este tema en específico. Pero esas son, y lo que está en discusión hoy día fuerte es el tema del hurto falta. Y bueno, están todas, acá no es una en particular, están todas las de la ley de drogas. Todas ellas son parte también de estas faltas calificadas. Aplican para el grupo 16-18 y que van a de garantía. Otro tema que es relevante considerar que incorpora la 20.084, que tampoco estaba en lo que el proyecto del Ejecutivo consideró. Esto surgió a raíz de la iniciativa de un de un parlamentario que buscó regular el tema, es el tema de delitos sexuales. Particularmente lo que ocurría en la actividad sexual consentida entre adolescentes. Porque fijamos la edad de responsabilidad penal desde los 14 años. ¿Desde cuándo hay inicio de actividad sexual en Chile? ¿Desde qué edad? Inicio de actividad sexual. 12 años. O sea, es desde menos de 14 años que hay inicio de actividad sexual. Entonces, ¿qué ocurría si un adolescente de 14 años, y cuando hablamos de actividad sexual, no estoy hablando de coito, no estoy hablando de penetración, estoy hablando de besos, caricia, eso es una actividad sexual. Pero si es con un menor de 14 años, como la edad de indemnidad sexual es a los 14 años, cualquier relación entre un adolescente de 14 años con alguien de 13 pasaba a ser automáticamente un delito, perseguible y que llevaba, por lo tanto, a una acción de investigación por parte del Ministerio Público y a una sanción de carácter penal por un delito grave, un delito sexual. Entonces, el diputado Juan Bustos, recogiendo experiencia comparada, planteó regular el tema. Cuando lo que existiera fuera una actividad sexual consentida entre adolescentes. Porque eso existe. Las encuestas de juventud, los estudios que ha hecho el Ministerio de Salud muestran que la edad de inicio de actividad sexual es bajo los 14 años. Entonces, va a haber relación. Por lo tanto, ¿cómo regular la actividad sexual consentida sin que se convierta en una actividad perseguida desde el punto de vista legal? Entonces, ¿qué se estableció aquí en la 20.084? Voy a partir primero por la columna de la derecha. Cuando la actividad sexual es no consentida, si el agresor es mayor de 14 años, siempre va a ser delito. Si es no consentida, si no hay consentimiento. Ahora, si ambos son menores de 14 años, no es delito. Porque ambos son inimputables. Si un chico de 13 años violara a una niña de 11 años, no hay delito, no hay persecución penal, porque es imputable. No va a ir nunca un fiscal lo va a perseguir. Es imputable. Por lo tanto, va a ir al ámbito de protección. Tú estableces una edad responsable penal, sobre esa edad son responsables penalmente, bajo esa edad no son responsables penalmente. Un chico de 13 años entra con una metralleta en una farmacia, acribilla todo el personal adentro, protección. No va a ir a una causa de carácter penal. Entonces, si ambos tienen menos de 14, son inimputables, no hay delito. Si ambos adolescentes en una relación consentida son menores de 18 años, mayores de 14, no hay delito. Hay consentimiento. Por lo tanto, no hay una acción penal que se pueda perseguir. Y entre un adolescente mayor de 14 con un adolescente menor de 14, se configura un delito, salvo que hubiera una diferencia de edad menor a los 2 años, lo que el Código Penal tipifica como violación, acceso carnal, se lo define. Si eso ocurre y hay una diferencia de hasta 2 años y hay consentimiento, no hay delito. O 3 años en el caso de todos los demás delitos de carácter sexual, del abuso sexual. Con eso se buscó regular este tema del comportamiento y el inicio de actividad sexual en los adolescentes. ¿Queda claro alguna consulta, comentario? ¿Ha tocado casos de este tipo? Sí. Pero al principio, cuando lo personal, cuando inicié trabajando en protección acá en RPA, es un molde difícil de comprender porque hay sutilezas, muy sutilezas, que de repente aperturan análisis de caso, discusión entre los equipos, porque hay muchos matices en la configuración de los delitos sexuales. Entonces, como que siempre te saca como un mito al principio, entender cómo como el panorama del caso que te llevó asociado a delito sexual. Después ya con la red, como igual es frecuente que pase, después ya uno se va acostumbrando y es más rápido como la comprensión. Pero yo personalmente lo viví así, como que al principio era un poco complejo ir entendiendo esos matices, esas sutilezas, y ahora ya lo tengo más incorporado. Pero siento que es una temática que es compleja de comprender para quien inicia como en estas áreas de trabajo. Claro, sobre los delitos sexuales. Sí, sobre todo con la edad de los involucrados. Y hemos tenido casos en Chile paradigmáticos, con una chica de 12 años que tenía relación con su profesor de 35 años de edad. Y que ella decía que estaba profundamente enamorada de él y él profundamente enamorada de ella. Y fue condenado a 15 años de privación de libertad. Y ella dijo que iba a esperar que terminara su condena para seguir viviendo con él posteriormente. ¿Y qué pasó? Que todavía no ha salido de la condena. Pero, claro, bajo 14 años no puedes presumir que haya participación. No puedes decir, yo no sabía que tenía 13 años. Parecía como de 17. Claro, el chiste al revés, ¿no? Que en realidad que tenía 13, decía como de 11. Planteado así, se parecía el tema resuelto, pero como tú bien dices, siempre hay matices. Porque si aplicamos estos términos prácticos, un adolescente de 13 años, hombre o mujer, cualquiera de ellos, dice ustedes que en Perú, una congresista en un momento determinado, en Estados Unidos la edad de consentimiento sexual es mayor, es 21 años. Por lo tanto, tal como la edad para ver el cuerpo. Entonces tú vas en un avión americano con 20 años y pides una bebida alcohólica, te metes preso, porque tienes que tener 21 años. Y si tienes relación con alguien de 20 años, te vas preso, porque es menor de edad. Entonces una congresista peruana estimó que eso era lo más civilizado que podía existir. Y presentó un proyecto de ley en Perú para establecer la edad de consentimiento a los 20 años. Y el proyecto de ley se aprobó. Y la primera condenada fue una mujer de 21 años que había tenido relación con un joven de 18, condenada a 20 años de cárcel. Después, claro, es un delito, tuvo relación con un menor de edad. Y después se cambió esa ley porque era culturalmente era lo más aberrante que podía existir. Entonces, acá no les ocurre hablar sobre eso, pero el tema de los matices son importantes, porque si un joven tiene 15 años y tiene relación con su polola de 13 y tienen relación completa, con coito, y es consentido, no pasa nada. Pero es posible que tenga relación con alguien de 12. No. Digo, ¿es posible? Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Legal, es otra cosa. Pero es legal. Pero puede ocurrir, ¿no? ¿Y ahí qué hacemos? Sí, sí, que es muy complejo. Entonces, llegan a veces a los programas, casos de ese tipo, la fiscalía le llama los casos pololos. Las sanciones suelen ser no demasiado altas, en general se cambian por medidas alternativas a la privación de libertad y los chicos siguen ahí y tienen buen comportamiento, tienen buenas notas en el colegio, no es que estén vinculados a otro tema ni que sean delincuentes sexuales, probablemente tal como se entiende aquello, infringieron la ley, sin duda alguna, pero está el tema de los matices en ese sentido absolutamente. Entonces, sí. Es súper complicado eso. Cuando estuve en fiscalía por un tiempito, pasaba eso, cuando tenía que hacer las llamadas para la disponibilidad de las entrevistas videollamadas, muchas de las niñas me decían, pero pucha, si es mi bololo, mi mamá sabe, el colegio hizo esto. Entonces al final era como hacer un problema en muchas situaciones donde no había nada. Era una relación que configuraba como un factor protector y muchas oportunidades. Entonces, muchas veces como quizás por una mala gestión o por una mala entrevista, en algunos momentos se pueden aperturar cosas que no son necesarias y se abre como, se genera al tiro un estigma frente a esta relación que no había ningún problema, pero a ojos de, no sé, una niña de 17 años y el pueblo cumplió 18 hace 3 meses y el colegio se informó, pero llevaban 3 años de relación. Entonces igual es súper complejo de cómo las personas que toman esta información también cuesta un poco ver cuál es la línea, porque hay ciertos protocolos que uno debe cumplir sí o sí. Sí, claro, lo que está establecido normativamente es que hay que denunciar. Constituye y hay una obligación, si está en el servicio público, de denunciar. Distinto es que eso sea un delito, ya tiene que hacer la denuncia, otro será el que investigará si era efectivamente o no un delito y cómo continúa. Pero este fue un tema que se reguló de esa manera, que de lo contrario, habríamos tenido una cantidad enorme de jóvenes en los programas. Habríamos estado de manera importante aquí, ¿vale? Sanciones. ¿Cuáles son las sanciones que establece la 20.034? Y aquí ya lo tenemos actualizado con los cambios que incorporó la 1527. Tenemos sanciones no privativas de libertad que van desde la amonestación, la multa se eliminó, siempre fue un tema de discusión el tema de la multa desde un principio. La fiscalía decía que si los fines de la ley son la responsabilización del adolescente, y la multa no lo responsabilizaba porque quien pagaba finalmente la multa no era el adolescente porque no tenía los medios para eso, era un adulto, y si bien para un adolescente podía tener una sanción de parte de ese adulto que pasara los cambios, ya que la fiscalía controlara aquello, era tercera derivada del tema. No, y uno lo veía casi como que estaba diciéndole al chiquillo tenés que salir a robar, sí, para pagar la multa. Claro. Que también igual nosotros sí. Cuestionaba. Espero que no se lo hayan dicho. No. Y servicios comunitarios, reparación del daño, libertad asistida simple y libertad asistida especial. De ahí me voy a referir luego al tema de libertad asistida especial. Por lo tanto, no creo que tenga libertad, un amplio rango de sanciones. Y las privativas de libertad, el internamiento en régimen cerrado con programa de reinserción social y la libertad asistida especial con internación fácil, que era nuestro antiguo semicerrado. Y las accesorias queda la prohibición de conducir vehículo motorizado y se eliminó también como sanción accesoria el tratamiento de drogas, artículo 7 de la ley 20.034. Fue un tema también discutido mucho desde el principio por parte de la Defensoría, siempre alegaba el que era una sanción doble, recibir una sanción de estas y además como sanción el tema de tratamiento de drogas, en contrapartida también señalar que justamente en el caso de la adicción un elemento que está en juego es la voluntad del sujeto, la voluntad está alterada, por lo tanto también era necesario que hubiese un grado de coacción importante para el envío a un programa de tratamiento de drogas. ¿Puede enviarse un adolescente por un tratamiento de droga? Claro que sí, sigue siendo vigente aquello hoy día dentro de un plan de intervención. Y ahí, con todos los dispositivos que existen de evaluación, de pertinencia, de la búsqueda de información respecto de aquello, que implica ese proceso. Pero se eliminó como sanción accesoria y queda como parte de un plan de intervención el tema de la sanción accesoria, y estas pueden acompañar cualquiera de las sanciones anteriores. Entonces veamos algunas de ellas. La amonestación, la norma dice, es la reprensión enérgica al adolescente, hecha por el juez, en forma oral, clara y directa, en forma única. Si a ustedes les ha tocado alguna vez estar en una audiencia en que se hace amonestación, no siempre es de esta manera, ¿no? No siempre es en forma oral, clara y directa, en un acto único. Depende mucho de la forma de ser del juez. A veces simplemente la referencia a la norma, a la dictación, y se acabó. Y no hay más. Aquí no tenemos intervención alguna de ningún profesional. O sea, la sanción parte en el tribunal, la hace el juez, que busca hacer comprender la gravedad de los hechos cometidos, las consecuencias que estos han tenido o podrían haber tenido, dice la norma, tanto para la víctima como al propio adolescente, y le insta a cambiar de comportamiento y le formula recomendaciones para el futuro. ¿Ves? Bueno, ahí de las características, claro, acá en Ñuble tenemos desde aquella que te habla como una abuelita, entonces te habla de todo esto, de las consecuencias, que no sé qué, que, como invitándonos a que no va a continuar, ¿cierto? No va a repetir, digamos, la conducta actora. Pero hay otros magistrados que igual son más duros. Pero en términos generales, es como más invitándolo a través del diálogo al cambio o al desistimiento. No hay una reprensión en él. No, por eso de... No, si hay alguno en el que me tocó hoy día. Ah, claro, es que tenemos uno para celular. Yo tiro. Sí, hasta a mí me como que me miró. De paso te reprendió a ti. No, yo me ¿qué vas a sentar más la mejor? ¿Usted salga vaya o es familiar? No, me cachó. Ah, audiencia de razón, pasa adelante. Pero enojado. ¿Estamos biche? Sí. Hay que hablar rápidamente, cortito. No, si lo corto impreciso, ¿no? Sí. Pero sí, lo que hizo la señora Patricia es bastante cierto. Bien, un diálogo bien corto. Sí, con preciso. Sí. Sí, pero la marcha no la... No, no, más no. Bueno, no. Sí, y ahí termina. Sí. Ahí termina esta solución de carácter penal. No va más allá de aquello. Dentro de la experiencia comparada existe igual la amonestación, no es un invento chileno, no es propio nuestro, y las evaluaciones que se han hecho, no en Chile, no hay evaluaciones en nuestro país, no conozco yo alguna que se haya hecho, pero en otros países muestra que en general la gran mayoría de los que pasan por esta instancia nunca vuelven a formar parte del sistema. En algunos casos luego, cuando está en una escalada, está lo primero, es la amonestación y luego va lo siguiente. La multa ya vimos que se eliminó, luego tenemos reparación del daño, que Sename lo juntó como en un mismo programa, reparación del daño y servicio a la comunidad, que en un principio se planteó hacerlo separado. Pero cuando hablamos de reparación del daño, se plantea, y ahí como que es un guiño al tema más restaurativo, en ese sentido. En eso quedó finalmente los propósitos restaurativos que tenía la 21.84. Dice que es la obligación de resarcir, o sea, de compensar a la víctima, de darle una respuesta que él considera satisfactoria respecto del perjuicio que causó la infracción en que la adolescente participara. De tres maneras puede darse esta reparación del daño: mediante una prestación en dinero, se robó un jarrón, el jarrón costaba... ¿Cuánto debería costar un jarrón? Depende de que se compre. Pero se crea 10 lucas. Claro, 10 lucas. Le pasó las 10 lucas. Entonces, ahí hubo la reparación del daño. La restitución o reposición de la cosa, le devuelve su jarrón, ahí tiene su jarrón. O un servicio no remunerado en favor de la víctima. Le voy a cortar el pasto durante la semana o durante el mes, o le voy a pintar el frontis de la casa, o qué sé yo. Y eso, en esa alternativa, va a requerir de la aceptación previa del condenado y de la víctima, de los dos. Muy difícil. No sé si ustedes han tenido algún caso en cual haya habido esa forma de reparación del daño, pero se cuenta en el país con los dedos de la mano y sobran algunos dedos. Mira, antes, pero cuando estaba Servicio Comunitario con Fundación Nuevo Milenio, que estoy hablando de los principios, recuerdo que ahí la colega, la directora de esos años, el chico creo que había quebrado los vidrios de una vecina. Sí. ¿Tú habías quebrado? No, la vecina. Hay un tema monetario y ahí también se había esta dificultad de dónde sacaba dinero el chico joven, porque también tenía una situación económica precaria. Y en esa oportunidad, como dice la señora Patricia, hubo una reparación del daño y una compensación a pintar. La cerca o algo, no me acuerdo, pero así fue como se resolvió, que en esos tiempos Miriam trabajaba para la competencia. No, acá en Chillán hubo un caso, bueno, bien emblemático cuando se empezó a aplicar lo que fue la reforma procesal, digamos, y aquí un tipo, digamos, quebró los vidrios de la municipalidad de Chillán, la entrada, en la noche. Y el castigo fue por un mes a barrer el estadio. en eso lo voy a hacer al tipo. También que se marca dentro de todo esto. Claro, sí, sí, absolutamente, mayor de edad en ese caso. Fue emblemático el punto, estaban ya en ese tiempo, estaba hace poquito aplicándose la nueva reforma, claro. Y bueno, el primer caso chillanejo, digamos. Ahí, bueno, esto va muy en la línea de lo que en la reforma procesal penal, en el código procesal penal, se habla de los acuerdos reparatorios, que es una forma de salida alternativa dentro del sistema, que a veces genera mucha polémica. Recuerdo un caso en Antofagasta, una mujer víctima de violencia intrafamiliar. Muy, muy, muy, había sido grave, muy connotado, generó todo un movimiento, promociones feministas presentes en el tribunal, cuando se hacían las audiencias, etc. Y la pareja de ella le propuso como acuerdo reparatorio, y con eso se cerraba el caso, llevarla a comer al restaurante más caro de la ciudad. Y ella aceptó. Y el tribunal validó el... Fueron al tribunal, fueron al restaurante, no sé cómo estaba haciendo la comida, pero caro le salió. Y esa fue mucha polémica respecto al tema del acuerdo reparatorio, que requiere la aceptación de la vida. Hay un tema complejo en muchos casos. En la actualidad, el acuerdo reparatorio no se da en función a cuando hay procesos de violencia intrafamiliar. Claro, no, claro. Actualmente, no. Después se modificó. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Eso es reparación del daño que más bien opera mediante las dos primeras maneras, como una prestación en dinero o la restitución, o lo último es más infrecuente, mucho menos presente, y acá tampoco se requiere ninguna institución, porque en el caso de las dos primeras ocurre en sede tribunal, o sea, opera ahí directamente, se hace en ese minuto el tema y se cerró la causa. Distinto es, y aquí ya comienza la actuación de instituciones, de profesionales respecto del tema, con servicios en beneficio de la comunidad, que son realizar actividades no remuneradas, no en favor de la víctima, sino en favor de la colectividad o en beneficio de personas en situación de precariedad. Requiere el acuerdo del condenado, si no debe ser sustituida por una sanción superior, no privativa de libertad. Entonces, si no está de acuerdo el adolescente por cumplir servicio en beneficio de la comunidad, llega a libertad asistida. Una evaluación que hizo la Cámara de Diputados respecto a la implementación de la ley daba cuenta de que muchos adolescentes consideraban que esta sanción, que en el catálogo aparece como una sanción menos gravosa que la de libertad asistida, ellos la consideraban una sanción más gravosa, más exigente que libertad asistida. Que libertad asistida iban a hablar a veces con el delegado, y aquí en cambio tenían que estar cumpliendo un mínimo de 30 horas, un máximo de 120, con limitaciones, un máximo de 4 horas diarias, y que debía ser compatible con la actividad educacional o laboral que el adolescente realiza. Entonces, una sanción que en el diseño aparece como una sanción menos gravosa, los adolescentes la percibían como más exigente que la que venía luego, que era libertad asistida. Claro, es que igual para ellos es una estima que estén haciendo servicio comunitario. ¿Cómo se relacionan con los padres? Aparte que no, anterior no tienen la actividad prosocial, entonces no hay como... no hay una rutina en que a ellos les favorezca hacer servicios comunitarios. Se les hace muy complejo establecer ya esa rutina. Entonces para ellos es como lo peor que les puede pasar. Y pasa otra cosa también, una se sienten expuestos y dos, las personas que los reciben a ellos para poder cumplir las horas comunitarias no saben mantener un trato con ellos también, en ocasiones sienten de repente un trato denigrante o quizás algo un poco de prejuicio. Y eso nos pasó cuando antes éramos pre-PM, antes que se cambiara esto. Y los jóvenes llegaban, tío, ¿sabes qué? No estoy ni ahí, no quiero ir a esto, sé que le incumplo a mí y prefiero cumplir de la otra forma. Pero de repente ese es el tema que lo ataja también. Es un tema cultural dentro de los bares criminógenos, que es mal visto aquel que presta un servicio. Es ver, exactamente. Y también igual depende, yo creo que igual hay... De repente, ¿qué servicio es el que va a prestar? Porque hay una variedad. No es tan solo agarrar la escoba y barrer, no sé, los jardines de la gobernación. Yo me acuerdo de un caso, no sé si sería caso de la Miriam en esos años, pero yo recuerdo de un chico que él, por ejemplo, ayudaba a hacer una iglesia. No sé si te tocó a ti, ¿cierto? Y él lo hacía, bueno, el párroco tenía ahí también igual, hay que reconocer que iba a apuntar lo que dice David, el tema de la no discriminación, porque yo me acuerdo que el párroco no era complicado, por lo que, y el chiquillo terminó bien. Oye, lo que pasa es que yo creo que aquí tiene que haber servicio, de alguna u otra manera tiene que hacerle sentido también al chico que lo está cumpliendo, porque de verdad, yo les digo que para que me hagan pegar estampita para un jardín infantil o no sé qué, y siempre eso, yo te lo estoy ejemplificando nomás, pues sí, porque otra cosa, que me manden a barrer siempre. Sí, sí. Pero yo creo que tiene que hacerle sentido el lugar, la labor, la tarea. Y también un trabajo con la comunidad, que también igual va más allá también de solamente ir a firmar un convenio, lo pienso yo, y listo. Claro, ¿no? Claro, y que actualmente, sí, por ejemplo, ese tipo de tareas ya no está permitida. No, no, no, sí, pero yo estoy hablando desde la experiencia. Y sí, que antes, claro, era así y era más punitivo, pues ahora ya no, ahora le da más sentido a lo que los jóvenes están haciendo en servicios comunitarios. ¿Cómo ejecutan ustedes, claro, actualmente servicios comunitarios? Nosotros tenemos diferentes convenios y ahora, por ejemplo, si están apoyando a la comunidad ya en centros de acopio, en la ruta calle, y se les pregunta, incluso en clubes de partido, al joven antes de incorporarlo a una institución comunitaria, se le pregunta cuál es lo que él le gusta hacer. O sea, ya no es como que uno le impone en la institución donde va a cumplir servicios comunitarios. Se entiende que antiguamente los chicos iban a cumplir con un servicio comunitario, pero era bastante denigrante para los adolescentes tener que ir a limpiar un baño, lo tenían para los mandados, hacían trabajos que muchas veces no eran muy aptos para un adolescente, ¿cierto? En estos términos, se supone que hay que integrar a la sociedad, pero actualmente, como dice Catalina, hay todo un protocolo, ¿cierto?, donde se firma un convenio, se le presenta al joven el lugar. Antes de insertarlo a este joven en el servicio comunitario, se habla con la persona que lo va a recibir, se le explica que ya esas prácticas están obsoletas, de ir al baño. Entonces, ahora se entiende por prácticas significativas. La práctica significativa un poco es el sentido de retribuir a la sociedad, ¿cierto?, lo mal que lo hicieron hacia atrás. Entonces, hemos tenido súper buena experiencia, yo lo digo porque trabajo en el programa Servicios de Beneficio a la Comunidad, hemos tenido súper buenos usuarios, ¿cierto? Y el otro día fuimos a Quillón y le comentaba ayer a la niña del servicio de reinserción, que sacaba las fotos, me dijo, ¿yo tenía esta tía en algún lado? Sí, y lo empezó a comentar. Y le dije, nosotros Quillón tuvimos un chico X, lo insertamos, y cuando yo voy con Carla y con Catalina a hacer el cierre, y empezamos a conversar y me dice, tío, ¿sabes qué? Nunca me habían tratado tan bien, así, con eso, y me emocioné, y decía, puta, llevo harto tiempo en este tema, y la verdad es que uno se vuelve, en términos coloquiales, cuero chancho, entonces no se emociona fácilmente. Entonces me emocionó el hecho de que el chico me haya dicho, ¿sabes qué? Me trataron tan bien, tío, que ni siquiera tengo ganas de irme. Así, me hicieron un almuerzo para hacer todo el proceso. Ya una vez que terminó su servicio, le hicieron una comida, nosotros fuimos, le entregamos un diploma. Fue una cuestión súper bonita y, como digo, ha cambiado harto el tema del servicio en beneficio de la comunidad con esto que le digo yo, que es la práctica significativa. Sí, claro, el trabajo de la institución que ejecuta el programa no es solo encontrar simplemente un lugar donde el centro puede seguir, sino que también verificar cuáles son las condiciones de ese lugar, qué es lo que se va a hacer con el adolescente, que aquello le haga un sentido y evitar aquello. Ahora, los que tienen más trayectoria en el ámbito delictivo, sin duda que van a referir siempre a incumplir y va a ser luego libertad. Por lo que tú señalabas, que les parece que no corresponde a lo que él espera. ¿Ha cambiado la visión, sí? ¿En ellos? Sí, absolutamente. Y los jóvenes también van mutando, van transformándose, ¿cierto? Una que igual lleva una trayectoria importante en justicia juvenil. Claro, anteriormente un servicio en beneficio a la comunidad, era más mirado desde la visión que comenta Erwin de exposición, ¿cierto? Y hoy en día, desde la experiencia, desde que estamos en la ejecución del centro de cumplimiento, claro, evidentemente hay un cambio significativo de la comunidad y de los jóvenes también, que saben que la manera más ajustada del servicio comunitario de reparar el daño es siendo un aporte para la comunidad y para la gente. Entonces, claro, sí, claro, evidentemente claro. Ahí se recoge sí. El espíritu que implica la creación de un, de una medida de este tipo. Claro, de este tipo, claro, que puede darse la variable de aquel que es un... es un joven que tiene, digamos, ya más una conducta criminógena cristalizada. Sí, sí. Puede que no vea de esta manera, digamos, que ellos, digamos, responden a, sí, sí, sí, a, otro, sí, a otros patrones, sí, sí, a otras creencias. Sí, sí. No, yo creo que también los jueces también han aprendido cuándo aplicar la medida en ese sentido, cuáles son los perfiles que pueden aplicar más claramente. Sí. Sí. Ahora tenemos, hace algunos años, tenía una tendencia en la zona, que no, no creo que sea la excepción a nivel nacional, pero hay ciertas comunas o tribunales que son de competencia directa de garantía, que adolescentes, por ejemplo, de 14 años, inmediatamente se les condena a libertad asistida. Una libertad de una sanción de libertad asistida especial. Por ejemplo, un robo en lugar habitado, que sí una pena de crimen, pero que el catálogo de penas igual te ofrece otras alternativas, como por ejemplo el servicio de beneficio a la comunidad o la libertad asistida simple. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que parten directo con la pena más gravosa a los 14 años. Entonces, en este fenómeno que tenemos ahora de unificaciones de pena, lo más probable, sí o sí, es que sea algo. Ojalá me equivoque, es que después vaya, vuelva a cometer otro delito y tiene que irse inmediatamente a un régimen cerrado, donde comúnmente se elabora el tiempo que estuvo allá, pero ya el tiempo que va a estar en una pena en el medio libre va a ser mucho más acotado. Entonces, es complejo porque en una conversación que se ha tenido en su momento con la Defensoría, con el servicio, de, no sé si está bien el concepto, pero de hacer entender a los magistrados y a la fiscalía, sobre todo en ciertas zonas, de que hay otras penas, hay otras sanciones que están dentro del catálogo, que cumplen los concursos del procedimiento, sí, sí, y que es importante tenerlo en consideración, que el informe técnico no es un acto simbólico meramente, sino que también se debe considerar la etapa evolutiva y lo que puede proporcionar el sistema para no inmediatamente entregarle la pena más gravosa en medio libre, cuando eso ya debería ser, en mi juicio, ya un adolescente ya cerca de la mayoría de edad, donde ya las sanciones previas, como el servicio de beneficio a la comunidad, por ejemplo, la libertad asistida simple, o incluso la amonestación, no sirvieron y ya se tiene que hacer algo de mayor ratio. Pero es una situación que se sigue teniendo, que se tenía antes de la 21.527 y que la tendencia lo sigue demostrando. Así que es un desafío que por lo menos en esta zona sí persiste. Perfecto, sí, sí, no, claramente. De hecho, vamos a ver luego eso, los desafíos de instalación de nuevos servicios, que implica con un avance como de unificación de pena, que implica para algunos programas también una baja. Hemos asistido a una disminución muy significativa de casos dentro del sistema de justicia juvenil, ¿sí? A partir de la ley del 2007, que nosotros consideramos el 2008 como año completo inicial, porque 2007 fue la mitad del año, pero el 2008 hubo en total casi 72.000 ingresos al sistema de justicia juvenil, 2008. 10 años después, en 2018, teníamos 36.000 ingresos al sistema de justicia juvenil, o sea, la mitad, no avanzó más la cantidad de casos dentro del sistema, sino que cayó brutalmente. Y eso tuvo su efecto en la implementación del sistema, en los programas. Ahí surgieron los multimodales como un invento destinado a paliar este tema de la disminución de casos en los programas para hacerlos más viables también económicamente, dado el sistema de financiamiento que existía, que hoy día eso se cambia con el tema del nuevo servicio, pero para poder seguir funcionando en ese minuto. Pero fue una baja muy brutal de ingresos al sistema. En pandemia también bajó de nuevo, de manera importante, también con adultos, por cierto, y los últimos años ha habido un repunte de ingresos nuevamente al sistema, lo que ha sido también uno de los argumentos utilizados para un conjunto de proyectos de ley más punitivos que se han presentado al Congreso, que si uno ve la línea de tiempo y los casos, nunca se ha retomado los ingresos iniciales del sistema, pero basta que un año respecto al anterior aumente un poco y tú digas, mira, se desbordó la delincuencia juvenil. Entonces aparece como un elemento ahí de discurso muy fuerte. Pero claro, hay un aprendizaje respecto a esos temas en particular. Eso con respecto a servicios en beneficio de la comunidad. Luego tenemos libertad sentida simple, la sujeción del adolescente al control de un delegado conforme a un plan de desarrollo personal basado en programas y servicios que favorezcan su integración social. Y ahí aparece la función del delegado, que va a consistir en la orientación, el control y la motivación del adolescente, incluirá la obligación de procurar por todos los medios a su alcance el acceso efectivo a los distintos servicios y programas de servicios requeridos. Y aquí viene un cambio que incorpora la 21.527, que establece que la duración de esta sanción no podrá ser inferior a los 6 ni superior a los 18 meses. Teníamos muchos casos en libertad asistida simple, que en muchos casos por revocación de pronto de medidas por quebrantamiento pasaban a libertad asistida por un mes, dos meses, y eso es la inutilidad completa. Entonces se establece este evento como un avance respecto de aquello. Sigue pasando, acá al menos en la realidad local. Se asigna por menos 59 días, 61 días, tenemos algunos casos, y condenados a 2 años. Y realmente hay el criterio de... Otra cosa que estaba pasando, ya más que, por ejemplo, pueden sancionar con 18 meses, pero se abona el tiempo que ha estado en medidas cautelares, sí, ¿ya? O con sí, algún otro régimen. Eso es verdad. Sí, ¿ya? Sí, entonces sí, llegan con una sanción inferior a los 6 meses. ¿Ya? Solo, casuísticamente, hemos tenido solo un caso que empezó ahora en febrero, que un tribunal particular decretó que se abonaba el tiempo, iba a quedar menor a 6 meses, pero hicieron la salvedad que el mínimo debieran ser 6 meses de cumplimiento en el centro. Claro. Por lo tanto, tenemos el primer caso que llega por 6 meses, aun cuando le abonaron el tiempo. El tiempo, perfecto. Claro. Sí. Ahí ese es el criterio. El ajuste respecto al tiempo. Así debería ser. Sí. Esos fueron los temas que vimos el año antepasado, cuando fue la capacitación interinstitucional que se hizo en Concepción con todas las regiones que entraban dentro del sistema. Esa era parte de los ejercicios, se ocurría aquello. Entonces había harta discusión con los jueces y se entendía que eso era el criterio que debía estar primando respecto del tema. Pero bueno, hay periodos de ajuste en torno a este tema. Esto era medidas más habituales dentro del sistema. Libertad asistida simple junto con libertad asistida especial. Voy a referirme después a cómo emerge, con unas láminas más, cuando veamos el tema de la determinación de la pena, voy a hacer ahí la referencia a cómo surge esta libertad asistida especial. Que parto por lo último, donde la duración de la sanción no puede ser inferior a los 6 meses, ni superior a 3 años. Es el marco que establece relativamente respecto de la libertad asistida especial. Y acá debe asegurarse la asistencia del adolescente, lo que decía Cristian, un programa intensivo, ese fue el tema, y les voy a contar luego cómo surge ese concepto de actividades socioeducativas. Voy a ir al tiro, déjenme avanzar un poco acá, mira. Me adelanto para poder explicar esta distinción. En la regla de determinación del tipo de sanción, una vez que ya se establece lo del artículo 21, la reducción en un grado de la pena que se debe aplicar al adolescente, cada tramo de penas, en nuestro código, por eso el tema del día, ¿no? Cuando la pena es de 5 años y un día para arriba, o de 3 años y un día a 5 años, de 541 días a 3 años, de 61 días a 540 o de unos 60 días, siempre hay alternativas de aplicación de pena. En el caso de 5 años de un día para arriba, era internamiento en régimen cerrado, internamiento en régimen semicerrado, en este caso es libertad asistida especial con internación parcial. Que aquí ya está resuelto, entonces me pido arreglarlo ahí. Inicialmente, la ley, cuando ya estaba a punto de salir del Senado, incorporaba en el tramo de 3 años y un día 5 años solo acá, internamiento en régimen cerrado, en el caso de 5 años y un día hacia arriba, y el caso de 3 años y un día, 5 años, solo incorporaba internamiento en régimen cerrado, sí, sí, o libertad sentida especial con internación parcial, que era el semicerrado. No está incorporado la libertad sentida especial. No había esa alternativa, sino que era esos dos. Con ese diseño, con esa norma, esta pretensión de la privación de libertad como último recurso no se cumple. Se iba, era, quedaba como una declaración en el papel y nada. Entonces, cuando está eso, en los últimos meses de tramitación del proyecto de ley en el Senado, el Ejecutivo tenía la alternativa, como les comentaba ayer, de retirar la urgencia del proyecto y dejar que se permaneciera ahí por tiempo indefinido. Pero este era un proyecto en el cual había mucha presión mediática, porque había que hacer algo por los efectos de ley, porque estaba desatado el delito joven. Y sectores más conservadores tampoco querían correr el costo de que eso pasara. Entonces también estaban abiertos a buscar alguna alternativa. Entonces hubo una reunión en la antigua sede del Congreso en Santiago, en la que de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, que estaba viendo el proyecto, y se junta con los equipos de justicia y otros, para ver cómo salir del tema. Y la verdad que había disposición a salir de la situación, porque estaba ya varias semanas esto congelado, no tenía avance. Entonces, en la conversación, de pronto se dijo, y si incorporamos otra sanción al catálogo, ¿cuál podría ser? Dijo un senador. Entonces, del otro lado alguien respondió, libertad asistida especial. Y la pregunta obvia enseguida es, ¿y cuál sería la diferencia con libertad asistida simple? Con libertad asistida, que ahora se llama libertad asistida simple, con libertad asistida. Y la respuesta inmediata, a veces hay que responder de inmediato más que la intensidad. ¡Ah! Perfecto. Libertad asistida especial. Se aprueba. Se aprueba. Entonces quedó la diferencia vinculada a la intensidad. Sin que un niño habría dicho, ¿y qué es la intensidad? Claro, habría seguido preguntando, pero como la idea era salir del tema, se aprobó libertad asistida especial, que la diferencia era la intensidad, y ahí después el Sename comenzó a construir una serie de elementos en que consistía la intensidad, mayor frecuencia de contacto, mayor cantidad de actividades que participaba el adolescente, buscando de algún modo operacionalizar esa respuesta, ese invento que hubo para buscar salir de la situación y permitir que en este rango de pena hubiese no solo alternativas vinculadas a la privación de libertad. Sí, ¿no ha pasado algo en el último tiempo a propósito de lo mismo? Que en el caso, por ejemplo, de los adolescentes que están con el máximo que permite la ley, que son 3 años, y cuando ha habido un concurso de unificación de condenas, por ejemplo, o el quebrantamiento de una condena de menor ratio y que se le suma a libertad asistida especial, por ejemplo, el enunciado que última, o la orden más bien últimamente de los tribunales, es la intensificación de la intervención. Y eso igual ha sido interesante, lo hablamos con el defensor en torno a la jurisprudencia que se estaba dando en el último tiempo en torno a lo mismo, porque ¿qué entendemos por una intensificación del plan de intervención? Y en algún momento se le preguntó a un magistrado que estaba en esa sala, y el magistrado dijo que por eso no le gustaba estar en esa sala. Porque en realidad como que nosotros debíamos saber qué es lo que nos referimos a eso. Pero ha quedado muy a criterio también de la sala o del magistrado. ¿En qué se entiende por la intensificación del plan de intervención? Si más atenciones, que ahora igual la ley es clara, la modificación de la 21.527 en cuanto a cantidad de atenciones que tiene que tener cada libertad asistida, sí, sí. O viene la cantidad de objetivos de intervención. Entonces, ha sido un tema no resuelto, por lo menos en la zona, en el circuito de acá, que está siendo todavía puesto en diálogo con los circuitos porque no se entiende eso. Nosotros obviamente intensificamos los planes de intervención, quizás le agregamos un objetivo para que el servicio cuando lo revise se dé cuenta de eso. Pero en términos de reglamento no hay claridad en torno a eso. Absolutamente. A mí me tocó participar en esa reunión en la Comisión de Constitución en ese minuto. y apareció este tema y se dijo intensidad y se aceptó rápidamente, pero claro, después, ¿qué implica eso? Puro construcción, no había más, pero eso permitía que acá hubiese mayor posibilidad de, en ese rango de pena, de tener medidas que no fueran privativas de libertad. Entonces, acá habrá un programa intensivo de actividades socioeducativas y de reinserción social en el ámbito comunitario que permita la participación en el proceso de educación formal. Ese fue otro cambio que tuvo la 2084 respecto del proyecto original del Ejecutivo. El proyecto original del Ejecutivo hablaba de continuidad de estudio, de regularización de estudio, de actividades educacionales, no educación formal. Y el Senado se dijo educación formal, no otra cosa. Capacitación laboral, acceder a programas de tratamiento y rehabilitación de drogas, centros previamente acreditados por organismos competentes, y un tema que nunca fue abordado suficientemente, el fortalecimiento del vínculo con su familia o adulto responsable. El tema del trabajo familiar siempre fue un tema débil dentro de lo que fue la implementación de la ley 2134, porque además las organizaciones técnicas eran particularmente más débiles también en ese contexto. Y ahí terminan las sanciones no privativas de libertad. Tenemos la sanción accesoria, y acá es la prohibición, lo que se incorporó, de conducir un vehículo motorizado. Para terminar el tema de las sanciones privativas de libertad, tenemos la internación en libertad asistida especial con internación parcial, que es más parecido a lo que era inicialmente el proyecto 2022. De hecho, en España prácticamente el mismo texto en la legislación española que definía lo que eran los centros semicerrados en Chile se llamaban semiabiertos, la misma descripción. Pero aquí se le puso semicerrado. Y hoy día aparece esta libertad asistida especial con internación parcial. El Ejecutivo buscó reponer el semiabierto, pero le dijeron que no, entonces quedó así. Es lo mismo. Y el régimen cerrado con programa de reinserción social, y vuelve a aparecer esto de que los programas de reinserción social se realizarán en la posible con la colaboración de la familia. Entonces, libertad asistida especial con internación parcial, si ustedes ven la definición que la ley le entrega, es exactamente la misma que tenían los centros semicerrados, con la salvedad del término intensivas. Vuelve a aparecer el concepto. Queda entonces como la residencia obligatoria del adolescente en un centro de privación de libertad, sujeto a un programa de actividades socioeducativas, decía antes, a ser desarrollado tanto en el interior del recinto como en el medio libre, y ya dice socioeducativa, intensivas, a ser desarrollado tanto en el interior del recinto como en el medio libre. Una vez impuesta la pena, terminada su duración, el director del respectivo centro le corresponderá con el tribunal cuál va a ser el régimen o programa personalizado de actividades. Y por su parte, el régimen cerrado con programa de reinserción social es lo que entendemos habitualmente como una cárcel juvenil, directamente. Eso es lo que corresponde a la privación de libertad completa. Acá no es solo la residencia obligatoria, lo que se llama como la pernocta, que tiene que dormir en el lugar, que al principio costó mucho entender que este centro semicerrado, como se denominaba hace minuto, era distinto a la reclusión nocturna que tenía Gendarmería. En principio se decía que es lo mismo, en la reclusión nocturna van a dormir y se van a la casa. Se entendía que era una cosa distinta, costó también muchísimo incorporarlo. Y acá tenemos la privación de libertad en un centro especializado para adolescentes, bajo un régimen que está orientado al cumplimiento de aquellos objetivos que están previstos en el artículo 20 que vimos de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Y ese es el régimen cerrado con programa de reinserción social, que debiese existir un centro en cada una de las regiones, lo que estaba establecido inicialmente. Una dificultad adicional con la creación de nuevas regiones, esta región no cuenta con un CIP-SRC, y la región metropolitana es la única que tiene más de un recinto de esa característica, que permite diferenciar también recintos para mujeres, el CIP-SRC Santiago, aunque en verdad también el Santiago tiene hombres que han sido derivados a veces por problemas de conflicto con otras unidades a ese recinto, pero tiene diferenciado y también tiene más de un centro de libertad asistida especial con internación parcial, que es actualmente el de Calera de Tango y el de la Cisterna. La Cisterna que está en el terreno que está siendo vendido a un, parece, comerciante chino que quiere instalar ahí el mayor mall chino de verdad. Y le va a dar de todos modos un plazo de 2 o 3 años para cambiarse luego. Una de las modificaciones que tuvo la 21.84, con eso cerramos para ir al almuerzo, que tuvo la 21.84, a propósito de la postergación de la edad de inicio, es que estableció que los semicerrados, como se llamaba en ese tiempo, hago referencia a eso porque así aparecía en la modificación de ley, podrán ser administrados directamente por el servicio o por instituciones colaboradoras acreditadas. Lo cual habría la posibilidad de que la ejecución de semicerrados fuera en programas más pequeños, más como pisos, al modo español, ejecutados con instituciones colaboradoras. Para lo cual tenía primero que crearse en el 1385 un monto de esa subvención, de ese monto, para un privado. Eso se hizo. Se avanzó en eso. Pero además debía generarse los recursos por la DIPRES para hacer las licitaciones. Eso nunca avanzó. Entonces, está en la norma, está en la ley, se creó una USS vinculada a estos efectos, pero que nunca avanzó, pero está normativamente establecida. Quedamos hasta acá ahora y nos vemos a las 2:25 por ahí para continuar. Muy bien. Sí.